Juan N. Perlos Ben Patria, las pruebas de una traición, editorial Liberación Esmeralda, 1394. Buenos Aires, la Valdrich, espado de pensamiento nacional, Bálava hecho el depósito que marea la ley 11. 723. Derechos reservados por el autor, impreso en la Argentina, printed in Argentina, la Valdrich, espado de pensamiento nacional. Va. La va a resultado tatal. La consecuencia de semejante desatino ha sido una crisis desequilibrio que no tiene precedente ni remedio, porque ando se llega a resolver nada, desde que los problemas no se pueden ya resolver coa cárceles. Reter colonjalista del levantamiento maval. El problema de Repvía Argentina ha tegado de RN Templeplayo Pol. Para ANSFO. GMS es glopuja por sentar sus tils de hos das inverdencis que encabezan de denco de la usurpación que a anargula social en OUE han sarmido al país y de reu de uninime, el de luchar por su independencia. S. Otras fuerzas troadas, que se prestaron al motín contra el gobierno constitucional, comienzan a da caenta de que hables de los largos años de miseria y dolor en que se sunra al pueblo. Los de LNT runos dominantes. OUE a fusilac natriotas mascrayo e man procir hace cero ese basmar dos interés y pasones. Capaces. Son los culpables de todas los males que han desencadenado y los autores directas e tanto nerles una retirada y asl. Y a dictadura militar que amota al Pax, busca desde evitar la amenaza de la reacción del pueblo íntegra y mente insutreccionado les aliar su inexplicable revolución a, si en la que no se ha dellado ernat, arbitran edad ni ríen por cometer contra patria. Pueblo y la concurrencia frondicista no hay o sino R aparente las amo sudiado estz cleclonepolia. Legitimidad de aderoxin de la constitución jutigdalixa, por la legalidad de la convocatoria. Por atrariedades, inhabilitaciones y prisiones de dirigentes y por las trabas de todo burdas maniobras realizadas antes, durante y despax de los comicios mismos, te han las cifras alterando en todas formas las resultadas. Se ocultan uno los guarism cero es evados e impagnados y, lo más escándalos cero, te salta en las propias informa brejos 9. 728-89 de IMIE. Rero electoral de Reptética. Arla riudadana e as anunriadas elercines de Yerem. Si las fueras Nero la Valdrich espado de pensamiento nacional, Baladba y dignistas foraaran partido o se agregaran a las que simnulan la oposición, solo habrían sumado el escarnio al error, porque la dicadura, mediante la trampa concurrido a la lexalización de CE Heraude, concurrir a chalawicre elección com cac potetadra, escopre en n acto les juicio la dictadura pretende arreglarlo todo con simulaciones y falsedades, sin verdad, todas sus mentiras, ampliamente propaladas por sus agencias. Solo desbonor de la intamia y el recuerdo de Llegano te el contraste de esas false dabs, a la luz de la realidad que es la verdad on proba a portorial. Es allí donde haremos resaltar las falsedades anteriores, que nos posibiliten deducir y desmentir las falsedades presentes la Valdrich espado de pensamiento nacional. Bálava capítulo primero, el desastre de la economía, lo que dijeron en 1955 y la realidad preente a Tor con fecha 27 de octubre de 19-S5. La United Press transmitía protusamente Doed contador Raúl Prebisch. Se intitulaba, La Argentina encara la peor en la peor crisis económica de su historia. Mucho más grave que las sufridas cae al de la Cepal. SN Mestrie presens do uno viermegenforne a o país las remedios propuestos se publicarán matiana. Prebisch subraya cuclanacón y que desea escuchar las sugestiones de la iniciativa privada ante sion del país. Viscamente Prebisch considera que ha sido as arruinada y a industria. Señala al respeto que en las crisis económicas de 1890 y 1937 en el enorme sobre la gap 2G00 de les en su balanza comercis, mientras que ano 0C00 de dólares más 700.000 a otros países con los que teñinado saco vamo de ca exportaco a importacín, dicha uma de T7.000 de la 00.000 de pesos, algunos de los cuales lo estén desde hace varios años. Hemos descado ir a inscribir este informe de la United Press para que la dictadura, sino también las de la UP, sinónimo de alsedad en el todos los que se publicaron en X entonces. Falso desde el principio corresponde a la realidad angiatina de C. de Huera una la Valdrich espado de pensamiento nacional, Baladba y dicha dos afos de UA administración ejerda de espaldas a la voluntad de a mayoría nacional. El gobierno de facto ha conleado su fracaso e impo a reído administración, y, la subestia hace no ceo neo que había hecho hasta es momento, e ores y colaborador el ores un diagnóstico. Interesado docamenta en la aceptación SNAT del informe y plan económico de Prebisch. El país estaba en pleno restablecimiento, el ERT raya boravie. homólogos de los años 1953 y 1954. Luego perfó nuevos horizontes en un pals que siempre había dudado de la riqueza de, si temillamente neadas por quienes habían pretendido antener al pals mions. Automiles acoes estalan leyantando en eta ratantia de pozas firmas industriales norteamericanas y europeas. Primera inflación, que a un 19%. E que turbaba el optimismo simplemente. Una tendencia constital a un fenómeno alarmante luego de dos acios de superávit. Se traenie de aprear los torniblos y ajustar, una vez más, los gatos una crisis. Ea que consistía los elementos clantos que nene tractural, no explicó en qué consistía. Ni quienes recibieron y aprobaron no les disgustó, por cuanto estaban excesivamente deseosos de probar que gobierno anterior había arruinado el país as comenzaron ellos a arruí. Subestimación del argentino de SAC de Pacidad 7 EAN 1 el CNA-Nazi 0 NALXTUE. Internacional y siguió con la contratación de sucesivas funcionarios estran saber si había petróleo debajo de la tierra. Fa necesario esperar a que CEO Arce Eloata a Berri Turbio Ecistia está carbón. Se contrató al Lavaldrich Espado de Pensamiento Nacional, Balad by Dichon Forne al cual actuaría el gobierno. Se requirió la asistencia técnica de IA Naciones Unidas, cuyo concurso se aprobó por decreto de mayo de 1956. ECSOP hasta par organías NCE un pase abcredido una ucruta, o 30 metida a Yorum Laclón. Argentinos R todo hace pensar que si no cedió os más altos argos a los que los planes de asistencia técnica a los PAF subdesarrollados no contemplan aún la posibilidad de suministrar presidentes y ministros extranjeros o laboradores fuque el último paso. Entre los 20 millas uno lo uns de habitantes que tiene el país, el Goero, acto en ese momento, abogados, asesores o agentes de las grandes empresas Extranoil, Texas Oil o algún banco extranjero. Jou pod la empreñe el acto, con te ganeo cero odiales resnoao. Gelodi vuelto a ensayar. Del dirigismo económico se ha pasado al liberalsno, para boer ninguno de aquellos. Suma todas sus desventallas. Entre la influencia nerte defender con un discreto intervencionismo si dominio el mercado argenguo ahí yitaque. Nunca admitió la recta línea nacional. Divorciado del firió contemplarse permanentemente en el comentario interesado de la pren grandes potencias. Dispuestos a celebrar odo aquelco que asesurar una vez en un análisis del plan previst. Donde preve con profética exactitud, interex británicos. Como un intento desesperado por retrotracra y ar la imputación al pasado al efectuar el balance de EA. Desafortunada gestión de gobierno, el pre-Lavaldrich espado de pensamiento nacional, Balad by Dich, política agropecuaria en función. Exclusiva del comprador extranjero mientras nos quedamos con el mal negocio de trigo. La RACEX Nostoc la política agraria del gobierno de facto se elaboró sobre un falso supuesto preví. AC0 del WALC TN 0, TEPGIAMORMEC 013 LCD. Congelación de los arrendamientos. Para declarar a USI gobierno anterior economía e área, cose adoptaron de EA, DBS ROADBOR. POESTE. Por ello de la Federación Agraria Argentamientos. La determinación anticipada de las precios de compra de los CT activo, la eliminación de los consorcios de comercialización, la orzanización de obstante a prohibición de los contratos. Había proporcionado al productor había sido de sal ensalentada, ni existía crisis agraria, ea a balanza. Jos errores producción diversificada e diario la nación ensayó probar, con un expediente paeril, que existe a explicar que lo que se dejó de sembrar con trigo, se aplicó a otros cultivaos, dos graria. Por otra parte, desde el comienzo de la última guerta, la política vacuno entre los CESO de S.I. y una N.I.M. en 1955 se computaba la extensión ocupada por vacunos. Por una parte, y table crecimiento sobre la extensión anterior a la GUCA. Cero el SRE abajo valent. Era eónea la política de favorecer la ganaderda vacuna a expensas de EA predos agoplarios en el mercado. Interna nativo y la que envíensáis de aplicarla a la producción ganadera o agrícola tina a instancia. De la demanda internacional, el caato numerio relativo a la Baldrich espado de pensamiento nacional. Balad by distantemente a declinar, mientras que las carnes soberban un pronundado y uno es cero. Se había previsto exactamente que al ser la 1 mejor mocio 28-20-10 de la exporta ganadería vacuna. 18,7% 3 apadón se considera que, para conervar n plantel ganadero, sin aumentarlo ni medio raral candadoree de furnlere de vacunos. 23 planicteo aumenta y epase caplacande, por el contrario, disminuida y epaís se descapitaliza. Además de las deus externa, de que no podrí satisfacer, a corto plao, las necesidades del consumo interaección de la faena en 1954 facna normal faena en 1956 evolución del área bajo explotación agropecuaria $195. /4954/193 2/3. 26,1% 440-44, La Baldrich Espado de Pensamiento Nacional. Balaba 1956/7 E cadro maestra que la superficie total ocupada on. Cultivas la mayor siembra de cereales y lino en la última campaña se logra que permite disponer de mayor. Superficie para el culvo desde la guetra. O la ganadería a costa de la agricultura. A partir de esa había aumentado extraordinariamente el patrimonio ganadero. Se había imaucor, abatta de anode o traias un cacrelbo adecuado. Revalencia de la gá a tierra cans da delción agotadora. Especialmente la sometida al régimen arrea posibilidad de dar descanso al suelo, introducir rotallones. Hacer torestacio extraída. En el transcurso de los aos. A irraclonal explotación de la hierra FNEIC na que debso resolver Estados Unidos hace muchas años. Con leyes previso todos racionales de explotación sobre todo. La utilización de fertilizante en colas argentinos sean notablemente interiores a los norteamericanos. Pero esa 1935 planearan la buca Nolitik Sao Oyedbo, que en octubre de trigo excedentes acumulados por Estados Unidos y Canadá, en millones de toneladas mricas. Cereales natario, en donde 129 aumento de producción. Papses exportadores como en los ceobstumidores. Estados Unidos producía en asible la tendencia declinante de los precios, que ne tiende a modigrse en crisis ganadera artificial tío aumentar la matanza y los embarques a Gran Bretaña, provocando una frioríficos extranjeros. La liabilización del ganado yaguno fue denunciada para ustores ganaderos realizada en tres arroyos en diversas oportunidades en la Baldrich Espadio de Pensamiento Nacional, va. La Baldrich Minisero Mercier. Responsable directo de esa destrucción del patrimonio gana propia Junta Nacional de Carnes. En su memoria correspondiente al año 1956. La existencia de vacinos disminuyó etivo de la población. No es difícil prever que a corto plazo CL país se encontra. De las deudas esteras que se contracna actualmente. Toda la obra de capnencia del día viernes, e destruben en exclusive beneficín del comprac ritínico. De los trigoríficos extranjeros y de sus asocados locales. Evolución en los precios agropecuarios. En el Mercat Cero Internacional, índices base 1947-910, triga 1947-9, cebat 1955-1947/9, may 1955-1947/9, 1057-1947-9, carne 1955-1917/9, carne 955-73-00-00-15-110-138, mientras los cereales tienden a deliñar. Por efecto de los grandes exceden 14 tes, el precio de IACAME muestra una fuerte tendencia alcista. Por eso de Goa Auricultura, solo Argentina practica la política inverl, destruyendo ar la producción de granos. La Argentina repite así el error de Uruguay, que por expandir su área cerealista provocó el exterminio de su ginadería. 45 e acceder caora a su de la Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. Lava y eliminar e obstáculo al pogreo tecnológico del campo, esa radiación espatia. Solicacín ve productores de tractores de Gran Bretaña ese eclic y as versiones su tacturera proyectada y patar. Genera y Aramburu aba de dar como ejemplo a et país, se alándoga por eteodurnau gobierno, acaso. El único yetín y gentina envío a estudrar le mama PN en Ruan les negó el gobierno de facto. En millones 700-600-500-400-300-200-100 mes monto negociado en la bolsa 105. En pesos del año 1954. 5 primeros meses enero-febrero-marzo de 1957 18 de abril mavo el cuadro. De quina siguiente muestra la alda vertiginosa del precio real a cotinción de cietre de la primera semana de. Arosto de 1455. La serunca C0 lumna traduce los valores anteriores en pesos de agosto de 1957. Desvaloralizos valer boi lo que indica laguna da columna. Inuación, en la tercera T807. Gento perdió quien compró acciones en agosto de 1955 y las vende porcentaje perdida. La Baldrich Espadio de Pensamiento Nacional, va. La Baldrich Woperno Opsae, MPJB. Kia. Parecerá que una fucking bisble HH actuado si en nuestro paspara teocet miepto o telac o fimo comulte. Aloraset doan el uso irracional, la Argentina consumo de energía por habitante a media latna 92. 195 tota, ecupetróleo el gobierno de acto, ha insistido varias veces en el excesivo peo de tía a los 350 millones de dólares anuales. pero no para propiciar un ríe proyectos y discursos. KWH cierto, PNOUE no se adelbe de varios minitos la con el de otras pals latinoamericanas. Muestra atetado, en vez de aprovechar los combustibles nacionales mientras Brasil utilgético. En la Argentina ese porcentaje asciende al 5% mientras allá los presentan el 16 quemamos. Dólares donde podríamos utilizar con abust interior de lonera vida y-bajo prosperdad a las regiones del producción energética argentina miles de M3 derivados electricidad millones de 5.944 en materia eléctrica, en estos dos acios no han elaborado más que al. Algunos proyectos siguientes de discursos favorables a las conceslones extranjeras. La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional. Valadvaidich pertenece el último al ministro Cueto que para propix pa un atraso de la elecarificación argentina. Origen de la energía consumida, por ciento sobre el total intina. Tasi electri petróleo carbón dat promovidas a categorías ministeriales. Sin embargo, la comparación con los otros palses latinoamericanos muestra. Por habitante, colocado después de Chile, cuya riqueza de saltos de agua BL, vendemos mal y compramos caro y superfluo. Nuestro comercio exterior retorna a principios coloniales. 16, revista, que, en GL 47. 10 de septiembre de 1957, cedentes de producción. Por aguclos bienes de los cuales carece total o PR a sopedengo por L contabilidad de las vende. Mercadería que normalmente beneficia por igual a ambas partes, sin permi limo primpio obscurva, por cuanto a traps de intercambio com que enriqueciéndose en la medida en que el otro se empobrece. Tiene, por sus productos, otros bienes de valor equivalente. Da más para recibir de tinitoria del régimen colonial, según los autores que lo tece, de transferencia gratuita de sus riquezas hacia el exterior. Para ella, el COHW ata circunstancias en las que comercio exterior puede afectar omia de un pis dos. Privepio que hace ventajoso al trueque, es la pola Valdrich Espado de Pensamiento Nacional. Valadvaidich 195x954-1956. Comercio exterior argentino, en millones de dólares. 1957 exportación L101 tuportación 95 exportación 1. 026 importación 979 195 importación L 170 2 exportación 928 exportación 13 importación 1127 exportación 520 importación G15 EO en eglo pasado sucedin también que las colonas de Tulana CEP agencia de otros que dejaban por ello de adquirir. Y, finalmente, obligadas a CUC concuberan endeudindose en la metrópoli. Cuanto mis producían. Mis, Metropol constatuye 5 o adre IN1 ECNETC0 CEORTIO Comrdo Colonial del Dopaado CAO. La exportativa de AGLED. Que en 1954 se vendla a Gran Bretaña a raón de $507 la tonelada. Dacos Klepto CYP OCDA AD, T1 ARCOM la Valdrich Espado de Pensamiento Nacional. Valadvaidich precio P0B. Buenos Gran Bretaña pago 28,6 menos que PH en otros productos, como los cercale cueros y iruas. En la exportación de frutas, los que exist un factor de carácter general que lo explique o justifique. Precios de exportación de la fruta argentina, dólares poneladas, manzanas. Pobreza y endeudamiento, serlo ahora. Factor de empobrecimiento. He producido de las ventas, a esos precios iriso creyal vaya ayer los problemas que ahora no se resuelven. El país comienza con consumir real buena parte, a aumentar la capacidad productiva. Sino a mantener un nivel gobierno, frente a ese hecho, se limita a esperar que esté pagando culpas del postración imposible de superar, pero, ¿acaso no hubo superávits en el Inter 1957 saldos de intercambio comercial con el exterior? En millones de dólares. Uno estituirut déficit 230, 26 teimado. Timersenes reatrojó un déficit de 95 millones. La política actual del comercio exterior es aún miscondenable por el STS paerta o limitar su producción. Cuando no han sido autorizaciones o verdadero centro legal del contrabando en gran escala. Y aclosean este telegrama de Washington, fechado ello de marzo de este año y reproducido por la prensa local, muestra asombro ante ella notable proporción de Arla Valdrich Espado de Pensamiento Nacional. Valadvaidich va e proa no preocupa al doctor Krieger la dilapidación del oro. La Argentina está comprometiendo gravemente su porvenir en un endeudamiento que tadue en gobierno. Icto girado a cuenta de mañana. Confiando en que otros gobiernos se encargarán pidado más de ya mitad del oro que desde hace varios acios. Permanecía intu hasta local. Ni aun caando las reservas nacionales sacan externa y a la nacionalización de las grandes inversiones. Exirangera senos central 8, leata grafo o obreanda terá a contrasdapo ed actual gobierno. Por ser escasa o imprecisa la información oficial, al respecto de dólares, que es la cantidad por la cual queda hipotecado el trabajo futuro a Gutmpote y Actan 0S Comprom, 301 que pagatnton electricidad, el monto de la deuda externa y la pérdida de reservas, en solo dido a cero, si abre. En situación de aruda y sic deudamiento. ¿Emplez divisas para adquirir bebidas extranjeras, automóviles del ajo, a Canadá entonces? A os dos afios, de país no tendría divisas ni industria nacional. Nuevas deudas as para uneatar el consumo. Cero yemo e acto entre deme convenios latal, algune de o el hizo. Pero intenta consolidar las segundos en forma de deuda. Mediante el acuer se puede justificar aquella parte del endeudamiento que corresponde a ana, o e oictos o usinas. Pero e prela Valdrich espado de pensamiento nacional. Valad by dich deudas con el anterior contraídas en 1956 y 1957 exportación e importación préstamos de la industria norteamericana préstamo Standard Oil para petróleo pagos diteridos. Retos varios y pases del vano total de nuevas deudas petróleo a crédito y otras deudas contraldas con los bancos comerciales norte alena de lo individuns contracre deudas para aumentar e consmo. Por enma de cero s propias nereos es ina h tu cero ritmo actual de IA. Desvalorización monetaria, el particular que se endeuda valor que los que implicará mañana. La inflación trabaja a su favor. Pero como el dólar, que se valorizan paulatinamente en relación al peso argentino. Vez ser innecesario pagar con mayores cantidades. Un préstamo en dólares dramañant que ser cancelado con la esporad millones pagó de G deudas que actualmente contraen. Grados un futuro comprometido. El frente podría admitirse el endeudamiento actual, ese bubera perspectiva se herencia. Pero existe la seguridad de que en loe próximos años la penuria en la realización de IAS obras petroíferas y la liquidación de la gamadería divias, con cue parad. Quentón saio es intereses y las amorizaines de OPO 3 UO de Abrae acernte aéreos financieros, por un monto cercano a los TERS a un duro sacrificio, reduciendo los suministros externos a cantidades la Valdrich espado de pensamiento nacional. Vallaba en esa situación, con una economía cuyo desarrollo ha sido detenido en los últimos afios. Con industria en declinación y una ganadería lera el vie era arantar la pesada hipoteca que veat que ya osé. Pieve ocultai. V podemos diar absolutamente na porque nada tenemos y, en cambio, por lo que el país produjo y gran parte de lo que producirá mafana, no puede que porque haya revista. Que N197. G. Inflación sin precedentes piemo probslomal logre CM 1956 un coordeme lacmisin. De momeda, anundó solemnemente el jefe revolucionario desde los balcones que dan a la Plara de Mayo. Un devolverer durante un año, el país se nutrió de un altismante y tedentor alaimiento. De la desvalorización monetaria y de la inflación imputable algo aún mislusta eos a propia estadística. Oficial condena ninjación galopante un proceso inflacionario, que basta de momento de la devolución desarrollaps. 2-1 abaca moderadoiva, oderio un tercero. Ecmierte N8 los 22 meses antero tes a octubre de 183. El asceno de costo CE la vida el 50%. Si el gobierno tuviera que juzgarae a sí mismo, con la misma resultarían escribaente BS oslerminos de la lengua castellana ante hace que no obstante el desentrenado emisioniso lampreas produivas de los medios de pago es prácticamente igual, del orden de los 8. 700 millos septiembre de 1955, aumento de los medios de pago, en lo que va del M15 te datolo en la historia de la máquina de fabricar de la Valdrich espado de pensamiento. Nacional, valad by dicho aumento anual de los medios de pago, en millones de M$ N, fuente, Dirección Nacional de Estadísticas 13. 00012, 00012, 00011, 00010. 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0008770 hora 1953 valor interno y externo 8 882.954 10,600 Rizat 195. Se alarma ahora el gobierno y los geles militares. Por la caída del peso septiembre de 1935 e cotizaba a S1 pesos. Ha señalado ahora, en el primer día de septiembre de Ominuin en un 50%. Los ONE que suceder con su valor externo, es la menta con el valor externo del peso. Mientras se sabetima la caída de ese pate cem mercanclas de contrabando. Para jos argencinos que gastan en el extran MNR y en NUPIS giran afuera los fondos cuyo legiti 13. 563-1956 la Valdrich espado de pensamiento nacional, valad by dich suficiencia, de los intesos para hacer frente a constante aumento de las 11-6 la rey con ibras esterlinas esto ya alguien. Hawkins tenta con perfume, bebidas o con scrubas importada, Zael Invicrmo, S00 Fuente. Dirección Nacional de Estadísticas en agosto de cada año 700-500-400-300-200 costo del nivel de vida, números índices base 1943. 100-1952-1953-1954-1955-1956-195 a costa azul. Pero cuando el peso se desvaloriza y suben los precios de todos los Arlia ATT un jor ascenso del costo de vida. Y los militares deberían asomarse a los merados y a los almacenes. En lugar mente en el pals que gobiernan o oecer que sucede real. Los sectores humans que integran la mayoría de la población, han ascienden velozmente. Los ingresos de los empleados, obreros, agente y del hacino. Ea la realidad que debería preocupar y conmover al gobierno. Sin al desalojo al sector más humilde de la población, obligar al resto a returralmente. Si la desesperación arrastra a los despobeidos a la defensa del derecho a una digna subsistencia, podría el gobierno afirmar que se trata la Valdrich espado de pensamiento nacional, valad by dich de un plan perturba. Lord dirigido desde Caracas o Mosti. Pero los perturbadores están en la propia Casa Rosada. 20 aumento en el costo de la vida y en los INGSOs populares entre septiembre de 1955 voltios agosto de 1957 50%, 132%, 120% costo obrero empleado jubilado de vida industrial público 1%. Pérdida del poder adovistif del peso en los 22 meses anteriores a la revolución se devalorizó en NLS 22 meses posteriores a la que volucon, e desvalorno en lambien al industrial, al comeriante, al pequefio rentista y a la mayoría NS ronrantistas los gurs ele arentina on ribue a aratarel. Salienta actividad productiva y promueve a cheque hacer, cion, caestia, bajo salarios teale, disminucon de benellos. USN cuadena, ge aprieta por igual a los que creen en la revolución, a quienes de creer ya los que nunca creyeron. La miseria no tiene prejuicios revista, que NE 17. 0 de septiembre de 1957. 17%, 0.3 en Arlefla ante cada caso, que previno el peligro, señaló los errores, indica las puede disentir, el país está prácticamente paralizado. Ante una reunión de congojax funcionarios y jefes militares el Valdrich espado de pensamiento nacional, va. La Valdrich el gobierno provisional recoge los frutos de un desacierto que caer asterisco obre las espadas de los argentivos se voy de mañana. El triste resultado como lesios para la economía nacional. Pero el gobierno pretirió señalarlas al caigen en que ahora se halla a evitar y levó al país lo habíamos previsto. En junio de 1956 Ediaos Gae adopta medidas para impor la mes talamos que ean ceno. CNEU 00 o 06 alares datlos, tonun hatbos el taloed. De Poncín de los intereses nacionales el 21 de agosto, bajo el título, hay que cambiarle el altado hacia la cesación de pagas a os damos el lujo de abarrotar el paerto de una multitud de artículos importados, de los que el país puede y debe. Banco Central todas las divisas que reditúen los embares el desenvolvimiento de la economía. El 4 de septiembre de nunca vamos la CIA organizada, iba a caurra al país. El 18 de septiembre, bajo de Itulo y descalabro en que se cepeñaba gobierno de facto. En innumerables apetunidades hemos expuesto el desmate riento de a industria a persevenir nacional. La política de importaciones competitivas con que el banco enas deporables de la asfixia ceditida al productos. La destrucción que hizo el gobierno en todos estos cabos seguir con saseres y acusarnos de derrotistas. De falsos agoreros. De frente al PAS 34 o der negr situaciones como las que sí en este momento ven afrontar. Poco, pero importante, es lo que puede realizar el gobierno der los valores de la exportación, evitando que contine el despojo del país errónea política agraria. Utilizar las divisas de la nación para importar el Valdrich espado de pensamiento nacional, valad by dich intelli artículos indispensables a la ignaomea. Combatir efectivamente el contrabando. Proporclonar a la nutria homero os cerrada. Frenar el ascenso de los precios de los artículos de consumo, a la espera de estabilización paulatina y de equilibrio de precios salarios. Reducir los quisclectoralistas, puestas en UCEO, Por LS que antia jaine trofada aministan pan reparar daos causa yosa as estableti dicdones y sobre todas las cos, no consultar los problemas ni requerir soludes consorcios inier nacionales que han proporcionado. Hasta ahora, emat al país, y de espaldas al mat. Y algo habrá hecho para reparar lo que el país 3 asterisco ista 0 UNE 147. 10 de septiembre de 1957. Y la otra vez el capital extranjero prentado como mientras pesimisme ofidal vuelve a proente sin eceldades. Futuras sobre nuestros males SNT caiden a ara y comercio leyeron días pasa financiero a que vea sido. Llevada la república en menos de dos afos, tal y del doctor Berrier. La tónica de ambas trabajos ministeriales fue tan estudiata de alentadoramente alineados. Que hablan arrancado a uno de los mis profesionalmente está obligado a velar por la defensa de todo o que el de un patriotismo. Inteligente, es decir. No ha tenido ingenuamente a la amcrolaticnia y la atmática de estas exposiciones ya van reta o cas punta que la perdida natutad de una cosecha de malz alcanza ribetes de empo a tener revueltas con pollo aptatran, ero. Nece autuno duipeyulue 05 y paceiran cro parece como una cepecle de ugiento ciralotoc doue. Ofrece contra la inconmovible resistenda del pueblo. Ouk con su inaensa sabidura 10 portó el pas durante mseunelodwane del cule ao y griega, vertido en la Argentina. El pueblo es dispuesto a no volver a esa condición 95 la Baldrich espado de pensamiento nacional. Balad by Ditch, B1 RAR 1, 3 per importaciones de Estados Unidos año 955-1957, 6 SS, los datos de 1058 a 1454 de Oares N a la mentía de Ban, central de 1964. Las cilras de 955 y 1956 van sido copiadas del boletín. Sobre comercio exterior, N grados 38, de mayo corregidas, 124. 000000, 154. 000000, Cueto Rúa ignore la extensión y la profundidad alcanzada por la porreta en Rancia Paz y BLE preapaner que. Doctor Cueto Rúa continúan adscriptas a uno la técnica de un capitalismo virtualmente ortodoxa, ingresos. De equilibrar el juego de las actividades de una nación y de mante caleulo que se neoesitalan por lo menos. 500 millones de dólares, y terminó los 500 millones de dólares para energía eléctrica, de donde le dice SL mismo, naturalmente, hay que acudir al crédito o a la inversión. Estrane que tres de los dudadanos carece de energía eléctrica como a Zimlizac. El doctor Gueto Rúa había vales de tax las poblaciones argentinas y hay en el hacinamiento e que vive, pero ninguna de las otras necesidades que aminoran a cous individuos y Axangeror no nos es permití de suponerlo. Nalizaz y abominar de esas operaciones. Las nacionaliaciones quitaron uno de jos más posible ire a es estanieras de servicios la Baldrich espado de pensamiento nacional. Balad by Dichtro de divisas es ce que han mantiene dentro de la soberanía argentina la polas importaciones. Quienes hacen hincapié en el dequirio vansitorio del nacionatizaciones efectuadas en etatimo decenio. N todo análoga a la que informan mis cricas, S. Es un libro, Pansalidad de los negocios pablios. Su lectura los alertaría sobre las peli enfrentar ja franca lucha en pleno mar. No en el barro de los intereses y detraus de el tiempo y adisanría hablar a N un berman para darles nuea. Omitiendo sotaciones prácticas para satisfacerlas. N va en literato ladrón al extranjero. Cro, PG 175, bienetar de individuo e, antefodo. Un proe donde no existe nada subjetivo ni abstracto. Las instituciones armadas se educen a desconocer at capacidad suficiente y atribuirle. Adecas, por medic, pi. S2. A través de la pitin de fragata Josao Abalda tendemos nuestra generosa y patriótica apreciación de los hechos. Está presente el germen de la sore y articule 40 IE y a constitución na canal reformada 109, ui chicotea derrotero. Entornar los parpad patos nos nubla ur Raúl Scalabrini Ortí. Carta publicada en el NE 147 de la revista que, J para crisis inventadas. Soluciones antinacionales. Vender arne baratas comprar petróleo caro. En el diario el líder Nico que atrevió PM Ublicaeabdo ao informe del Dr. Ray Previst, propostique QS la Baldrich espado de pensamiento nacional, Balad by Ditch de, en sí mismo y priera lectura. El informe del docior Berrier es un traun colegial incapaz de someter sus ideas y sus observaciones a la disciplina 1 duta, 0 hepto exa 0 ticnconce asconomias pt ibat 35 t 0 s todo que deliberadamente se ha querido utilitar. Ese galimatías tiene uno nada más que un recaerdo. La guridad de que atraveamos una pantos podrán excusarse por su carácter de remedio heroico. Por eso es preciso afir las pocas cifras que exide el doctor Berrier. No se traunta síntoma algún terneul de ese osan retarta a reconquistar los precios que cionden a estra moneda. Y que argúllame al que eme en la importación de meraderias santuarias. Todo lo demás es un cuento de la mía. Ha dicho parte de la verdad en sas declaraciones periodísticas de Ragepo Tienco y Bretsaca si en el mundo. Perdepo ese ha retenido a las oportunidad anterior y basado he así las oicales que desde entonces r meses. De 1956 se ultra vendido a los precios de 1952, que fue un ay honorados. Hubiera sido eacil demostrar que ceo una comercialización y un ajuste boravie superior a ese 00 millones de dólares. El doctor Berrier afirma que él sume mucho y se comporta como aquellas familias enriquecidas de improbio curtia a Don Quijote, a causa de tencre leso enflaguecido, por sa del radez. Firmar permisos de cambix correspondientes. De acuerdo a normas que de mis no se tija si el Banco Central permite importaciones que exceden uno la Baldrich. Espado de pensamiento nacional, va. Lava pago del país y si el gobierno no tiene medios nl autoridad legal para influir vierno que di al Banco Central la caltad es que, de acuerdo a la Constitución rastamente lo hemos expuesto aquí mismo. Doble negocio para Gran Bretata. Área del dólar y un superávit de 40 millones en las otras son 35 monetarias asterisco norer. En Ed de Rambi Moon Lamerats Unidos durante el año 19 T6 hemos de millones de ores que se piensa. Aumentar tanto las compras en los francamente. Pero lo insinuz. Dice que Ed Fiat de dólares se originará en Hasale LDI. Que el petroeo que nos provee a gran breve mes aboniarelo a un precio fenomenal tnalmente bajo. Lanzado en la pendiente como no tendremos dólares suficientes. Nos veremos en la obligación de recu internos y abrir la importación. ¿Para qué termine de aniquilar nuestra indus divisas ni siquiera para pagar el combustible con que amo a reía? Cero el descenso de los consumos internos del pueblo argentino, que están nudos, desalans y desnutridos de tal manera que, para sobrevivir, no necesiten nada al doctor rever los jefes y oiciales de antecal ineparable. Junto a las consideraciones sobre los balances de pagos y al moto de vida al paeblo, edeit de lo feocarile. Los peligros y la inconveniencia de referirse PR y analizar y comparar el contraste que con relerencia al erario nacional tenía el rozagante y vital optimismo del doctor Blanco. Con el hepatio pesimismo la Baldrich espadio de pensamiento nacional, va. La Baldrich del doctor Berrier, mosi levaria fuera del límite que primera paciencia del lector torpo es ejerillo. 4.195 millones de pesos es una cifra espantosa, que justifica una puedan obrar en él. ¿Será posible que el déficit de 1957 supere a los que tae 4.179 millones de pesos? El conjunto de ferrocarriles propiedad del Estado no cimiento del público los resultados de la explotación de uno. H56, pero noto se tripique en el transcurso de un aso. El déficit de un ferrocarril y probie para cubrir la diferencia se aguinentan las tarifas y el delat queda auto de. Pues tristona fueron alzando las taritas siu preu a poco bs de o que el Estado acuerda a los usuarios del ferrocarril. No una manifestación de ara aumentar joslets de os cercales y del H2 de DN3 RAN y el Ezior Kleinlo. Aconsejó en una llamativa colaboración que publicó que tal es la voluntad de los responsables de su conducción. El déficit puede otras cuerdo a los indicios visibles en el momento escribo estas vietima propiciatoria. Su estada en el ministerio iba a ser fugaz. Su misión previst. Ha cumplido su misión. Ese ceario que ema del COEAS, UCCRDTALAO o VCY9UE o de lo que consumen, volver a colocar el Banco Central bajo la dependencia. Das de orden con Hormico y Murstasenar pare easme Discalabrín Ortiz carta publicada en el N. Marca registrada 147 de Redisa, que y car, más nos valiera exportar mencero ese y vender ampior con título a toda pijina, la rarón, del 9. De octubre nos inlorma que el délicit de los ferrocarriles asciende a L0 millones de pesos diarios. O sean la Baldrich espado de pensamiento nacional. Valaba 3.600 millones de pesos anuales evidentemente, los nuevos administradores ferrocarfle. Dea hay que quitar medcacas al milones de pendiario. GNOT en planilla de cierre semanal de atropoder. Cuadruplicar el déficit en año y medio es manifestación de innega jocomotoras diésel eléctricas nuevas. ¿Añadas por el suministro de combustible propaganda e contra porque ya son extranjeros? Y vayanios al tema que en su reciente conferencia Radio Teleonia, el ministro de Hacienda, doctor Cononia Agropecuaria enfraña tendencia declinante, una industria ávida de monetaria inflacionaria, por pérdida progresiva en el poder de compra del por espontinca tendencia a mana. Todo gobierno habla mal del anterior e obierao. Peo de todas y asa ceo etrore, es tiene las tintas carriadas. No entraremos a Anaarete Pano Edida Probredva del valor de compra del peso argentino. Por parte de quien que interesa en este momento es analizar las medidas que el ministro de Arpretor en Ecoom dade. Preso etarope cuya dieit DNA poción opción agropecuaria que permita la expansión de los saldos cualquier. Comerciante minorista y cualquier chacato ave que monto mercancía de que puede disponer. YNC estar de acuerdo el doctor Blanco. Pero es guno acior o enos tanguament precos coe que no retribuye o contabiliza la exportación. Es verdadera de las darnaides que no conseguían llenar el tonel sin fondo. Con un lápiz comprobar, en cualquier momento, que mayor volumen a menor precio tiene dos puntas. La cantidad es una. La otra es el precio. La Valdrich espado de pensamiento nacional. Balad by dich carnes frutas frescas otros pe barra diagonal agrícolas tota perayon, caleulo oficai. Si hubieran veradeis colas varios, en 1%. La única exportación que descendió fue la de cereales y lino, porque se agotó la disponibilidad. Es decir, que en cuanto 8 u recuperación. El país tenía pleno derecho a esperar que ahí o esa gente negó los precios unitarios obtenidos en 1955, a las cantidades de merca sintetiza en el cuadro siguiente, carnes. Cerrales lino 6.507 fretota, de divis 370. 117 S70. 17 vido cobrar, vendie 90. 554 vendido lo exportado en 1956 a los predos de. Hubiéramos ganado 89 millones de dólares más odmidu S. 534, 20 hubiéramos a exportación de C. 1 U dólar S, 157. 372, 000 a los precios de 1955. Reducidas a 49 dólares herda de tan, 0 tabollado a 2 orcepas, 1440700 o 6. 855000S544810000 Informe C31 La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional, Balad by Ditch 197. 642.478 frente a la elocuencia de este cileulo comparativo elemental. Comen va a hablar tanto, no hablan llanes de los precios, como si en los asuntos come 354. 481. 000 y dólar 383.981 crigrilarot por importación. Acpaona en ente clebla incorporare definitivamente al país y a incrementar su capacidad industrial. Aplicamos a las cantidades de artículos coaprados en los 8 primeros meses abuela 2 FEMSEIM 0 ración. Primovero donoine tamo te prende del cuadro comparativo número 6. Y la importación de 1956 se hubiera realizado a los preunitarios de ONESCOS. Mercadería y CRO y US ARC FACTO MACU, o binaria y vehículos cantidad NALDAD, o CUCHUC TRIDOS PAGA, o. Cuando estos 27 millones de dólares de drop de o ahorrar 7 cantidad realmente gastada entre enero y agosto de 1956. Pre. UNIT. Y calidad de 1955. Cantidad que hubiéramos ahorrado en dólares 1. 20.640 el río de la Piata con sus ahorros. Vimos jaade de 1995 et acir de aplaz constituirit que se gana. Y en esto etan de acuerdo a Adam Smith, Carlos Max y los U$S, 74. 962, 167, 143. Marzo de 2022 Muenico Apital disponu U$S, 143. 032, 022 USS, 292. Septiembre de 1000 pudimos haber economizado, y no u capital que pudimos formar con el ahorro. Si hubiéramos roen 77, que sintetia todar nenors podemos organizar de cua bendigno. H es por ayon de 1956 aos precio en 1955 y tando. MRT a once de dólares capital total de que pudimos disponer libremente. 217, 994. 189 La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional. Balad by Ditch 83 383 981 77 1026. 81 y U$S, LC 0 a 10. 792 Puenia. Si su gerente perdiese tiempo en vociferar contra su antecesor. Mientras os que erguen pueto y seguirá existiendo cuando hasta tivo político que justifique el olvido de los. Permanentes y esenciales intereses Cion, batríamos ganado tanto como consigató y Dr. Cole. Venegas te asumpo o mata cero calgre, ea. 0 millones de dólares para construir de una vez la nuestra propia casa. Tal comió y miope buscaba los anteojos que tenía monta hemos uno y miude basta ahora nuestra confrontación a los. ocho rumeros meses de 1955 y 1956, porque son alores que el informe C3 te ofrece comín de un año a otro no puede producir alteraciones que de autorícenla como dignos de ser punto estable de referencia. Al contrario. Esos precios. Y Fimón la vamos a conirontar, pues, jos resultados el informe C1 ha reducido a dares. Al tipo de cambio de cada open orriona de talies da suplemente la cifra ploal de las nortarín vamos a relacionar. Las cifras de 165 con las procios unitarios de 1962. Que fue un tina tuvo una pausa. LS precios agropecuarios alcanzaron un nivel acepta en 1952 e exportaron 3.058.952 toneladas. En su abrumadora mayoría $677.570.000. Es decir, que obtuvimos un promedio de 212 de 6. Ares par en los 8 primeros meses de 1956 se exportaron 4.561.01 toneladas. Que venderse a un precio unitario maboral de 1082 e exportada en 1856 es. TS alta que la de 1052 H. Arne se vende a un precio hubiese más podido conseguir ninguna. Ventaja sobre los precios promedios de la Baldrich Espado de Pensamiento Nacional. Balad by Dich Arne de Berlarmos haber percibido casi $925 millones. S. 924. 595.812, es pudimos haber ganado, lo que pudimos haber ahorrado. Un Absville con dacien de motro comercio exterior hubiéramos gnado un apital excedente de más de 405 millones de dólares, de libre disponibilidad. Valor de la exportación de enero a agosto de 1956 comer diferencia que pudimos haber ganado. Aborro que pudimos realizar ajustando los precios y calidades de yerto. Maquinaria y vehículos a los valor dólares, 28 dólares. 506.812 capital neto excedente que pudimos ganar en 1956. US 405.527. 628 esos 405 millones de dólares pudieron fácilmente ser nuestros, si Sewell, manitixto destino, de los argentinos fuese el de producir cada vez más tarse en eculpos petroleros de exploración y explotación. En locomotoras, en 77. 020 en 91 irta e cabos o 2 milones que otrecen lat como una tabrica de bombas atómicas. A menos que se crea que se puque cot incriminaciones al régimen de puesto, al que, por lo visto, será necesario de poele abaratamiento de a vuestros enllos. Compens dos en nuestro efectivo en Raúl Scalabrini Ori. Carta publicada en deplemento mensual de marzo de 1957, en la revista que. Oludón de la Consroye Elle Deulvo el pueblo demostró que no está después y o ser el primer paso de una. Disgregación de las fuerzas que el extranjero ca juzgando en contra del país con gran susto ley en josnámeros. Anterioses de IQ, las crónicas elo la Baldrich Espadio de Pensamiento Nacional, va. La Baldrich acces ella. Pero Stalin estaba al tanto de todos las detalle. Porque el representante del Imperio Britinio en el Sego e la comisión más secreta era, Nistas, casado con una comunista. Así, la bomba atómica norteamericana que eran en ese momento aliados que luchaban juntos contra un enemigo con PCOC tan 5 eta de 0 bomba. Queadon pada renica piepa como disputindos pumne emneo en ecomieneo de la era ato del poderío norteamericano. Neutralizando la tendencia de la bomba atómica, las desequilibrios económicos enemiga de los nacionalismos. Para evitar que tarlo abieran pente. Para que los pueblos se devendan por sí misos embajador que designa para el desarrollo de esa nueva. Politia en largen público. Pronunciato el 8 de junio de 1942 tocas los que custó cancelo grandes de atinos y, dando formas efectivas, a la vez, asas más grandes aspi decisivo en la historia de nuestros respectivos pueblos. La Argentina a promediados de 1954, Sir Francis Evans trajo Tasnaets directivas fueron ellas camino vamos, por lo menos, y a ese fin conduce, inevitablemente, la impos y los ingleses contra los que quiere pelear el SAH rumbo. Yo no planteo impo que es injuslo latma cuando se dillenta con sus teapritus dispiestos a emprender la ardua tarea de delenderlos sin justitiadón económica. La revolución de 1955 puede aducir muchas causas para justificarse ante de poder. Tanto mis lamentables caanto que ne tuvieron ningún objetivo que sigilamente estaban acumulando. Pretextos justificadores del estallido egonmía, sin embargo, la que va a ser víctima propiciatoria del holocausto millones de dólares. IMTT amillo antata che primer mnemento. Pero el ano se cerrar y SN de TICS, porque el Instituto Nacional degra a los 400 millones de dólares. 5 millones de toneladas de trigo, 186. 701 la Baldrige Espado de Pensamiento Nacional, bala valor mínimo de $18 de actualte. Del peo argentino ad juego e aspanale ad cataoriza con de ospirodlucos arenas. Mestre de 1955. Baja a 346 solares en el primer trimestre de 1956. Ingies sonríen satisfechas, e un olamado fondo de vestabiecimiento eon 6.900 millones de pesos. U mayor parte de ese capital sideral fut distribuldo meros. 330 o milones de 88 a los segundos así anda el past los cereales los productos. Agrícolas a los precios de 1955. Hubiéramos percibido 90 millas millaes ecoares perdidos. De acuerdo con los cálculos hechos de junio de 1957. Mientras tanto, la industria avanza a las boqueadas, ahogada proyectado una especie de suicidio institucional. Las que sobrevivan de verano o, escupaco, hambre y desesperación. En nivel más aceite, más manteca, más arroz, para mandar al extranjero. Mientras tan república al extranjero. Ya está más comprometidos a servir una deuda esterie cercana a os 0 millones de colare cor otro pare a ese. 0 n dina a ese propoitas europeos de Gran Bretaña. Evidentemente, et plan abaratamiento de la exportación, desmerecimiento de la moneda argentina industriales, consolidación de los monopolios y dependen las constantes económicas que han caracterizado la vida cedionial de la, quedó aliato de toeador la jerarquiación a socal con distindan de los mediadores de la entrega abogados y directores de compaya pretigio de andeligencio ya la ASCRE venienca a Donalc. Mtacina UE facilitan la penetración y continuidad de la explotación extranjera, ta. La estructuración social e intelectual en que volvemos a hundirnos. Vela Baldrige Espado de Pensamiento Nacional, va. Lava Emerginazi 0 n Melao que en agosto de 195. Es decir, que para adquirir lo que entonces valía que respecta a la mayarla de las acciones de las sociedades anónimas que, CO ceso ha sido inverso, se negocian hoy a precios inferiores a los de entonces valores en culebra. Un yemplo cualquiera servirá para dar idea del fenómeno operado. C.S. Actlon no ha de cosas que adquiría e agosto de 1955 con 359 pesos de entonces. Pero la cierre de la primera semana de agosto de exteacio. Era solamente de 214 acciones vea costate añora un becero por dentro más que entonces. Todo de valor original. ¿O qué? Por supuesto. O es para altar al inversor proceso nacional exige. 50 AR 0 e os 2 altimos 20 cantidad de acciones NBGOCIA de AS en la bolsa. En millones de acciones, 21. 6 19 53. 19 54 195 22 2 195 otra manera de apreciar la magnitud del retroceso operado en los valo la Baldrige Espado de Pensamiento Nacional. Balaba valía. OTA de 1955. U2L43 dólares. Entonces cambio paralelo presente a O podía adquirirse con solo 4,97 de hoyares. Al cambio libre de 43 pesos el dólar, ¿por qué se ha producido ese tenmeno? Dólares pueden dar mucha razón, técnicas para justificar ciertas bajas más o menos transitorias. Pero el samédule de U de a olsa de comerio. Puesta que así política regresiva desde el primer momento se ha denunciado, en estas columnas, que elecciona. Los instrumentos son ya harto conocidos y basta hacer mención de puleo el banco central, de alza de os eslarnos a dras retucio e más medios de pago para satisfacer las mayores necesidades reales de las tentaciones competitivas con la producción local, el desarrollo e impunidad del trma cambiaria, y a eliminación del banco industrial, la adopción de una lección. Es muy posible que este triste episodio de la historia económica argentina ahora son concretas víctimas, pero no es dable olvidar que más de las inaires fueron alborozadas sostenedoras de la nueva política, que declarara concretos los dirigentes de esas instituciones plicaran cesan vía e olea soga que tanto está, y olestando n a n sus líneas generales lo postulado por Prelsch, por Blanco, por Berrier, e la forma de decir, o del mayor énfasis que cada cal pado haber puesto ante ustado celos nina 20 as, para que país vuela entro pro angera altamente. Industrializada hechos concretos. La Baldrige Espado de Pensamiento Nacional, vayaba mostraban al SEA o Raúl Previs como un docitagente de los intereses britiáñicos. Desle él eclevación a acegercencia del prianer ancecental, basta ello taular al isnro de la Tarrey que jamás fueron contestatlas por zar acerca de SS intencones. Os argentinas estinan telechos concretos, Q. Aramburu, producto de una febril y enfermiza mentalidad nacionalista. Lo eopnomica que sea operalo en el trancro de estos cosul risa vos y hago de ile. La declinación de las acciones por contradicción a la elevación latina de empresas argentinas que no encuatan. Dentro del marco de dos algunas razones de lo anterior, revista que, NE 143, del 1S de agosto de 1SS7. Lo expreso precedentemente pae de tenerte explicación en el hecho de ueas principales figuras de actun. Tiran fargen maptronocena m preusdo así y camo pa esto en egouler orden desde los dientos directorio esto. No absamignio el letrado en el número anterior. Oupanu o suparon aleunos dejos integrantes de la actual dictadura argentina. Podríanos haceria con imen mai de SN cloente de Kainisten de H, anas de la nación. Torior de Riedales Ánimas, Pini HN Os y SN Luis, Comercial, 5 AE. M a establecie cimientos médicos argentinos, S. A. Finan establecimientos tentiles al Sina. S. A comercale industrial. S. A. A conmeria letrido Sugolino y Juan Giardinarels a COMRCLAL. Industrial y de importaciones. Colunano la proveedora Giardino y CIA. S. A comercial. E. Indus. COMPASLA de seguros la comercial E1 industrial de AVE. Ángela Col de Giardino, S. A. En formación. La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional, Ballad by Ditch Inmobiliaria Santa Juana, 5. A Cadenar, 5. R. Fratnececa Capurro Giardino Roicía. Madeo de San Pedro Cordo Estanca a la Caralanuras, Casro. Epesa, 5. R. L. Ronato, UN Hijo, S. R. L. Manuel, A. Pandiella, Rosario. Ingeniero Álvaro Cario Salzogaray. Ministro de Industrias de la Nado, La Austral, CIA. De Seguros, 8. Atac Luis M. Igartua como ministro de Mtero en Adin. Ejerce la N. Navegación de Ultramar, S. A. JNG, Luis M. Igartua ministro de Comunicagón de la Nación. Integra el directorio de las siguientes sociedades anónimas Sulfacid, S.A. Industrial, Financiera y Comercial, Grupos COMPARIA Interamericana de Sacarina, S.A. Industrial y Cabaco. S.A. de Construcciones Civiles, Grupos, Bunge y Born, Esfor, S.A. Técnico Financiera, Industrial, Comercial e Inmobiliaria, Grupos Adolfo Mujica, Matías Sánchez Sorondo, Le Transradio Internacional Compar Argentina Detlbeck Carvarela, Zorraquín. Cárdenas, Pestalardo, Mender Delfino, de Lucero R0 para Fina del Plata, S.A. Comerclale Industrial, Grupos de la NACN, y Oglraria Cierre la Bicrester y Ilas la Prealdenda, Ministro de Obras Públicas del Elanacdón. COMFASIA Metalúrgica Austral Argentina, I. A Comer Agromatir, S. Agropecuaria e Inmobiliarila. La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional, Ballad by Ditch ING Rodolfo Martínez, Ministro de Industria y Comercio de la Nagenterra el Directorio de Tierras y Viviendas, S. A. Diar. Carlos A. Adrogué, Ministro Or, Paniza y Torra. S. A Comercial e Industriai. Mercial R. Juan Llamazares. Ministro de Comercio de la Nación. Jaón Federal, del BNAOS. Sabia, Lada, S.A. Industrial y Anum Argentina, S.A. Exportadora, Importadora, CEO del Ato L4 Cruz del Sud, Compañía Argentina de Seguros, S.A. Transrayo Internacional, Compase Argentina de TLCULL RMO Craft Lida, S.A. de Impresiones Generales. General Alfredo José Intaurgarat. Administrador General de YNTERSFSCALES. Come Ient Sociedad, Maestro de Educadón Anacdua. Wagen Ampani Técnico Industrial, Catisa, INDI Comercial. Socio de la Nación. Director Nacional Leopel Ibaquer. Integra el directorio de S. A de Inmugles y Finanzas Ayeiba S.A. Econs Garantina, Revista, Industrias del Estado Dr. Sebastián Soler. Procurador General de la Nayón. Olaso AKSA Inmorlaria, Financiera y Comercial. Parafina del Plata, S.A. Inmobiliaria, Financiera e Indus Dr. Luis Magnanini. Presidente del Consejo Nacional de Educach Intec RFA de Tabacos, S.A. Marilu, S.A. Comerclal. A Alandro Blanchi y S.I., L.D.A., Umprena Litografía y Anexos, D.I.A.R., Pedro Averasturi. Subcretario de Educadón. Le Industrial La Franco Argentina, Capitalización, S.A. La Valdich Espado de Pensamiento Nacional, va. La Valdich Contador Público Eusebio Abeloqui Grente del Banco de la Nación. Nernpasta Argentina de Talleres Industriales, Transportes y Anexos Orciai. Buntonlda, S. A. Comercial e importadora. FBO, Gradica, SACOMRLALNNDISTRIAL Crosch. S5. A Comerhindeistral Famivo, 5 Ananciera Inmolarla, Acropecuarlaico Estrial Latinsa, S.A. Comercial. E Industrial. Ibarra Diagonal e Adalberto Krieger. Albert Krieger Basena Zec Banca San Lorenzo, S. A Grande Estilerla de Buenos Aires para la explotación de Celabón, S.A. Comercial, Industrial. Financiera e Inmo Saoma Petsiol, S.A. Comercial e Industrial. L. Comercio, compara de S.C.U.R.O.S. a Prima UAS. A Las Carabelas, S.A. Comercial e Industrial de Tierras La Universal. Con pase a Argentina de S.C.U.R.O.S., a tres algunas consideraciones. Amoal Romlos S.A. Industrial y Comercial. Con pasa minera C.A.S.T. Aso Viejo. S.A. La Rayo Lución H.S.D. ofnancada y dirigida por Gran después del bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955 sobre la Plaa Mayo y de gobierno, realizado por fuerzas aéreas de la Marina, que criminales o he mencionado. Se procedida a tirar la munición y las bombas el 16 de septiembre de 1955, cuando se anunió al gobierno constitucio da bajo custodia en los demás arsenales. La escuadra y aviación de Marnala Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. Lava cambio de instrumentas permanentes de dominio. Era una lorma de ser getala, contestando a alguien que penaba o sulaba penar como don caos elevados precos exigidas por el exdictador. Quedara atónito el leer que raciones es bien clara. De acuerdo con los hechos que don Rodolfo Irazasta Petróleo y Espoletas fue porque consideró buen negocio alterar la relación de empréstitos, ferrocarriles, tramblas, puertos y empresas de transporte automo IAE propone reconquistar el manejo del Banco Central. Los ferrocarriles y demasiada alarma, haciendo proclamar por sas voceros que no se haría lo que ido Pietma del docio Ral Previc y que a patrón la placete a Joel. Faeo Banau, da de la Unión Republicana, no me soro emne OEHSS el inerventor del diarín, el líder, americanos que invocaban la representación de las revistas Time y Life. Pe un pare batabas atómicas. E apitan patrón la placete a Eoyor Víctor Alvareg y al redactor e curios. Los periodistas norteamericanos contaron que para pulsar el amarinos mercante de Sertorce, aseguraron terminantemente Kidlempto ellos, ustedes más mo Frank Mason eis no, yo americano fue. El gesto quería decir muchas cosas más. Pero lo que verdaderamente dijo el Lavaldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. Lavaldrich que los tres periodistas criollas reprimieron un gesto de asombro. Los Servic y Caca es preprendente. El whisky Sia Arei de muy buena marca y UA Generogo Trago fue el punto final del regocijado agombro de los redactores de El Líder. Eors junto con el whisky los redactores de Te Americanos quio conocer las causas que a juicio del marino argentino a vocación democrítica del pueblo argentino, sobre los excesos de la tiranía de Omberat de Prenei de Jaibertat de RNE y aportancial mañana. Preguntaremos a Washington, Altloan del pueblo argentiviki. Inxto teais facin. Guión bajo pu 80 para no 60 rosa coa. SM simple y es un deo en burco británico. Muy caro. Las bombas que cayeron en plaza de Meiperan de fabricación Brit, esta y sin hacer pausa leuna. Presuntó estómago así un vara entero de pot que no han publicado el contenido de Josalamnes Marnetieos Ade. Plao Yegunta sorprendió al capitán patrón La Placete, quien solo atinó a se esrabiaron, dijo como explicación Danajr Mama Plomitía, no ese. Creo que volvieron a perderse. Yo no estoy en ese asanto almohadilla MN tomo un vaso y antes de Nerirsklo, a modo de punto final, dijo, demos enviarles otras copias, si lo decan, los originales de esos alam cebas mayón. Oltín-Pallien aparte un importante sistí del norteamericano. Luego, bajo la acción de la buena bebida, la conversación se extendió R se distendiseis. Al la siguiente el capitán patrón la placete fae de ignado y teirado. Me propuse contar esta anécdota y hacer pública la de Nundaim. Mantenimiento en seeto de estos hechos, si existieran realmente, padiese ser seis ayuda. A había prestado y de cous que tenían prueba de esa ayuda, si gobierno revolucionario. Ya débil por sa origen antipopular. La falta de ti arbunas verdaderamente libres. Fue dilatando hasta esta ocasión el relato la Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, balaba y a anécdota. Cualquiera haya sido la ayuda proporcionada, si es que o fue, temor a la difusión del conocimiento de esa ayuda. Sería ese temor la causa los que han sido designados siempre empleados, subordinados, prolesionales a ciertos apuits de Gecian Comptom Niso o de Gecredecpo. Cionales, porque ha dado a las autoridades una ocasión para aclarar. Far otra de os alambres que pe por dupicado entre las autoridades. La princa reconupico aceptó de EAAC0M. La CAD de Pua 0 escribió guación de a escadra norteamericana que había legado para sostener a Pern. The Timing Life demostraría justamente lo contrario, que la escuadra vio de que tal es la presunta ansosa que se tormula el patch. Existió real. Tivo genérico, indiscriminado y librado a la eventualidad de la circunsan. O sin neda Ana, como no el doctor Laureneena a cancelar los convenios bilaterales, a extranjerizar el Banco Central, a liquidoctor Prelsch. Dos de aloriar la moneda para que el público argentino no pevíe que Edotora Ende publique el contenido de satación. Como es improrrogable que el gobierno hacer de una zpila explicaon al país. Porque únicos valores disipadas. Hemos perdido el respeto de otras naciones y hemos hasta haber ocho olamente loglaban al gobierdeo. Revolucionario los diarix brit de NODTH de coma escotl decidido y valiate vale más. Aunque solo esté armado con un palo de escoba. Está comenzando a alegar la hora en que las argumentaciones deberán vida del pueblo argentino con el pretexto de que el país ha estallo viviendo absolutamente erróneo, Clarín 134 a 57. El pueblo argentino siempre en toda la Valdrich espado de pensamiento nacional, balad by dich condiciones de trabajo y de inteligencia y los recursos económicos del país. Porque desde este nacimiento ha sido explotado por la habilidad de la diplo en que muestra aportes han contribuido. A hacer subir el nivel de vida y los lo que es difícil explicarse son las causas que han llevado a las autoridades. Rentemente coctrinarios solo pueden engañar a los que creen que con ellos y mal para que los británicos coman. Más y mejor. Y esta es otra de las rizolca por un poco de petrol torrevista 4 OE, NP 35 a 18 de junio de 1957, página primera. C. Causas de la revolución, C. Telegranadiera Outremont, QSGN Austerlite. Es el granadero onda rusos en la defensa de Telnit de Davot estaba o cero prendida en LMPLC. Juebloya y PCO del Petit Caporay no eran clementos invisibles y ponderables como lo a la mucha o en anfa de los suceos en Gaia hasta los mismos actores ejo habían vis Raúl. Scalabrini y Ortiz visto despachar en estaldo de la Revolución Libertadora fueron varias y aunque difieren según estrictamente la Garetso. Todo lo que esquí ocurre obedece a causas autóctonas. O los rumores sobre neoteados R latrocinios públicos o el cansancio de una NCE de pagos. Cuando termine el año 1955. Pello lo que prosperidad de pal, que iba mino de Becker guión bajo por irmo sus agua profunda que franceses han percibido desde su leyanía. De país esta afirmación puede pareoer un dos absurda. De arroyo de DS Anquintinas, Docror Preblech, CNRTER de Andonaro cero realidad que no obstante haberse interrumpido el desarrollo de la producción 70. Y uno la Valdrich espado de pensamiento nacional balad by dich borne n. 91 de octubre de L955, anótele conocido cupayon en Washington el regreo de MR Previs al escenario político de exapreocupacín, como jefe de acomisn para Andriludina. Preairmo aue los estudios de la CEPAL te comendaban C0 continuamente una platcacin de TAM CM. Acocita y cloga dan esprearos de gobierno anel probrecoco e amera alina en teató serbogan Chile. Un economista de primera categoría cuya misión consistiría en apreciar nes inaceptables. El britanilismo de I. Dr. Previs que iba a proporcionar a los olecto vaxen cotalta raa de toda u prédica anterior. El Dr. Previs narbolaba de nuevo et estandarte de liberalismo económico a transferencia a del banco. Industrial e inai nuaba la conveniencia de torgar a MPPR mos creían soyar. En un mercado de realmente libre competencia la fuerza de poderosa mandibuer naturalmente que la ausa de lo. Que ocubisch. Como camisa nueva que se lava por primera vez, tras de abatir o etu encogiendo hasta los límites de un multilateralismo restringido, tantan atornaron en una reducción de MKS de 50 mitlones de dólares de a comprender que el britanilismo ha mudado de técnica, porque las perspec Gran Bretaña trabaja en la realinión de un plan gigantesco. Trata de con ella formaría no hermóbeta n trabas aduaneras y meas o metas libre, podría llegar a estar en condiciones de competir con las dos getandes de n Joespre o Harold McMahon. Ministro de Hacienda del Reino Unido. Unidad de Euronca con AUE San N. Bryan. Pero MR Bryan se perdió entre las ramas y o muchas esceptibudas y previos cebos layándolo y PN Pop. Es el Avaldrich espado de pensamiento nacional. Balad by dich mos han debido recurrir a Artimznas para eludir la oposición de sus dominios britnica. No as puebis a ane comprended que lo QE ATI P suplemento 0 UE N2, mareo de 057. F. Las dos caras del Dr. Previs Raúl Scalabrini Ortiz, en mi harta al cor presidente de A Nación Ait Megue N, OMC y conceptos aparentemente expositivos, habían ido forzados para que extranjero de los sonanos Matix de Taeon Mia Apentina, días después Sienet discurso del presidente y en informe. La deuda había do 445 millones de dólares. 100 millones por dial si et intore tao a un atiluello intimidador. Los diversos tipos de compromisos curlainte convenios y laterales ceu vías de cumplimiento. Cua sobapeasación pae de cefestuarse en el correr del año o en el año que viene. So dos disiciones urgentes ben lentos. Es un saldo de addito en el export importank, que se usan cantidades de ua normal operación de comercio. Pero la así incomet denominación de deuda externa, ese tal, que produce pavor y para eso. Jusía circaladón tocal de dinero a la cifra lantástica de 5.900 millones. Lo que no es inmoderada y se computan la desvalorización y las necesidades son moneda de cuenta que nada tienen que ver con las emisiones y de tuyo en que se murbe el todito, en equiet sobierno actúa como dinero. A ese suma et monto de tam moneda emitida, que tiene un respaldo de jubilaciones invertidos su industrias, sosaetos a robscuarios y viviendas en que el gobierno solo acta coña terme asprish. Aule no epe con lee en la pare radva aes la valdich espado de pensamiento nacional, va. La valdich servicios sin anderas muy acrecentado, disnuridad de ya anreciación de jos mismos hechos no pro afrontar holgadamente el pago de las naciones undas que deca a la Argentina la necesidad de cecer tado en el tronar de los caciones. Este filtra por el resquico de las pasiones trabajad para seguir subsistiendo y trabajando. Debe enfundarse y enajenar va, e o bienes estratégicos de la economía nadona que COMNZA el pago de la colaboración británica en el acuerdo con los frigoríficos. Se esconde un EAB un negociado gobierne de facto les regaló opustos quebrantos de 1946 a 1954 le dólares en compensación por PTO te debas lon 0MR. 00 e a Kukuoka 0 que entonces se dijo, se trataba de completar el PO de diversas samas que cepto de Gebrantoa comerciales prodacidos entre el 1 de octubre de 1946 y mías frigoríticas con relación a las sumas que hasta este momento nuestro go mientras nuestros circa círculos oliciales guardaban el mis estricto silencio las mismas fuentes, confirmaban de la manera más amplia de acuerdo con cer notar, de paso, que tal hecho, permitir y mejorar la posición de Argentina resumen. El actual gobierno argentino habrá dispuesto el pago a los grandes de dólares, y al mismo tiempo declarará. Consolidada ja esluación de los mis amplia disposición del patrimonio nació al axbor de dichas empresas. Nax 9 UE las medidas adoptadas mejoraban las perspectives del PALS. En el lo más sorprendente de las noticias transmitidas desde Washington es que PT aleara a CERCS de gobierno en el juicio TS internacionales que logren despertar y a sorpresa de nadie. Tristez y abatimiento, eso sí, han 79 la Valdrich espado de pensamiento nacional. Balad by dictados grane preas oritix se estelaron tomes CEO de PATS. Actuaban en el organismo de la Sarne baste recordar. Por vía de enresa suite y anglo gastos por una suma aproximada de 10 millones de isisrales de Chira y Tandres. Resnectisamente ue dichas en preprez CN de 2 cecra C conodidas, como u coranos J de calc, tosón goriicos armer ya blanc. Aos que. Habiendo selles de exubierto oculta y se alteraban los valores comerciales, se les obligó a la devolución de la su terra y a los. Por parte de espoas de altos fancianarias de Tigor. Is o caba dar a un hijo engendrado elas guiaban levantado se pretendió incluir entre las quebrants que debían ser compensados a través F labodono ginirigorifio NE a esldo prosegua paz las actuales autoridades de la Junta Nacional de Carnes, por el que hemos comentado, tendríamos no solo justificada tal inoperania de las nados gastos para eren jugados por vía del subsidio oticia, en virtud del de este modo otros 80 millones de pes sobre los 7.000 millones ya pervidación con relación a toda esa enorme suma e dinero extraída del esfuerzo. Convertir la cacta in huieta a betificacir nube ayuste de los subsitias oficiales. En un verdadero cheque en blanco a tabor de las grandes empreas trinos hallamos sin duda ante el más fabuloso. Negociado del que se tenga y lamamos la atención, además, por este hecho, que este negociado puede ser cionarios que presiden la Tunta Nacional de Carmes sigan, como asa ae, empelladas ceitra rementación. Del decreto I-753, de tebrero del CEO Real, clara y elinitiva. A supresión de los sabidios frigoríficos con Espre EMS y ha vuelto a adueñarse de los principales reates del OE porables la Valdrich Espadio de Pensamiento Nacional, Balad Valdrich. CEO Anadero y los grandes frigoríficos, para favorecerse recíprocamente el Tuaclen, PUC, vuelve 3 mina de 0 e cada JGT. T2Y Homo Joume 0, comenta una OA palabra. A falta de un Lisandro de la Torre, Bisonal, y particularmente, al ministro Mercier, de estar hipotecando otra dado se consume. A menos que los dirigentes de los Prinapaispat poi la banca a deja torre. Si unos y otros se lavan las mavos, lo que es po el país, sino que aparecerán derechamente como apañadores o cómplices en Pisti Maboria, no 21. 26 de agosto de 1957. H. ¿Nadie defenderá al país? La omerialización de las carnes es el más escandaloso negociado que haya soportado el anaye. Ahí están los frutos. Organiador del Sedorrat Previch a quien el Guillermo Revolución Río Eatreg Cero es mi Sandifix Trani y Ceo Ceniralde. Siroto Niemeyer. Osa defensa de los en este último caso específico Lisandro de la Torre lo definió dará lo grave es que todo. Y ingenio del gerente del Banco Central, se de inicuo despojo de que los ganadenos van sido víctimas. El eor preis insunerable disco dicen sus amigos y un puede inspirar tranquilidad al país cando eco pruena que. Eslones del Senado, 1961935, o provisional le entregó el destino económico del PAS. La corona británica no hubiera hecho otra cosa. Y trente a la lega sabo de la exacta relesión del ribuno santalecino, iró le yura sus frutos. Y aquí están los frutas. Brentanico nos ha despojado, en una o, de más de 2000 durante la SO 1956. El monopolio británico de comercialinión de carpe viene contabilizar las enormes sumas que se les ha proporcionado. La Valdrich espado de pensamiento nacional, valad by this la tonelada de Dillet. Gebu los convenios globales celebados por ella en el último trimestre del año pasado. ¿Ese promedio de este adió a lo 980 edido eso? ¿Quién tiene la culpa? Es ajeno a sedes los convenios globales a ANALS carnes con destino a Gran Bretaña. Hasta de las empresas privadas. La discusión de los convenios globales era dura. Anecdotes nion rocala por las tratativas trasciende a la Cámara de los Comunes, en donde el ministro de Alimentación, Seor Mauritro Gobierno Cana, una protesta por los términos y obtiene una satisfacción bayón de precios en consonancia con la desvalorización de la libra esterlina, DOLARESL precios F0. Ve Buenos Aires por tonelada de carne chillet exportada a Gran Bretaña 50 nuestra 200 enección. Definitiva y silo queda decidir a Gran Bretaña si 507 prop 1954, en dólares, 40, emestre 29 herente a ra enérgica actitud. Gran retada amenaza con prescindir de arme IPCIOCT 10 jague de petróleo. L2 previdni pero el gobierno argentino mocede. El costo de vida de su pueblo, que es de agoto, su embajador ante Grain creciente. Lo mismo hacemos nosotros la Valdrich espado de pensamiento nacional, Balad Vaidich. Sería raeonable y justo que nuestro pueblo pagara por la carne más de lo dos que vean, de nuestros sacrificios y estuerpos. Y unos días después, ante una emblea ecet ni certos atectados pod la suspeno en el oarús por eo de que no se ha enviado carne a este país, y comercio sufre a causa de ello, no ser del gobierno argentino al que haya de entina. Era la justa Gran Bretaña pago a cero e comparación, para argarja con dueta de gobierno actual a del comercio privado a mediz 2 de 1995. Gran Bretafia decillo no hacer más compras de gobierno a gobierno. La importacón de cans bobo era una consignación. Como antes de la tima Z Prictica que consistía en ensayar el primer sistema y reemplazar co por el EA. Septiembre de ese aflo triunta la revolución y cambia el gobierno. Que radican en el estenos pues que perciblan entregándoselas al Banco Central, 50 psos por libra. La alta delincuencia nifica que los frigorílicos pueden obtener dos betes más esos que antes por el gobierno. Inexplicablemente, les mantiene el régimen de subsidios que anterior. Los frigorticos no tienen interés en denunciar aquí bus ganancias. ¿P1 C hoyadas en el mercado LCDN tanto CL gobierno argentino? Aco fiat la direc 8 cin de la eonomía. Justamente al hombre que en 1955 fu centavo usado por lición entre los precios. Agrícolas y ganaderos, provocando deliberadamente una los frigoríficos realían entonces un negocio adidonal. El Estado les subvene un joran a cualculera. En el mercado interno, la liquidación de hacienda animales a precios irrisorios y os venden a los rigoríticos ahí precio financiado por la venció a la Valdrich espado de pensamiento nacional, Balad by Ditch dos quienes son eos intermediarios ae despojan al productar y se enrige testaferros de los frigoríficos o de sus altos empleados. Otros, estancieras que Neyón vea esto claramente denundada por distintas entidades que agrupan a la mayor parte de los ganaderos del país se ha pedido rite tunta nacional de carnes no es venada. Y en la CAA de gobierno, menas manera e monopolo extranjeto puca leva, el despojo cifra siderale que infeliz toneladas de carne y despojar a los pequeños y medianos productores del fruto tiene importancia. A eso hemos legado, y verdad de monopolio volvamos a la comercialización externa. Tiene la culpa el gobierno de que no hay nada que hacer puesto que en un mercado libre de alerta y rentes. Y los grandes diarios se dan por satisfechos. No es el gobierno arla de empdadea saun, el monopolio frigorítico. Es la oferta sagra, pero el presidente de la Junta Nacional de CAES comiena pa aquella entidad autorice a embarcar. Si abarrota el mercado los precia sé que no tiene nada que ver cana o PNDS y a comercialización de las carnes está sometida al monopolio de los frigoríticos extranjeros, Londres el volumen de carne a transportar. Su disribación entre las emprenos se 12 de mayo de 1930. Defutando a quienes sotenían en la cimara de tado laborista Michael Foot expresaba. Es cierto que antes de la guerra los ocho explotaba a los productores en Argentina y a los consumidores en Gran Bretaña. Mayoría de las compañías se negaron. PNAE trata de una organización monopólica que hace y deshace a antojo. Entre los integrantes de ese pool está, por ejemplo, el frigorífico anglo. Es un Lavaldrich espado de pensamiento nacional, va. Ladvaldrick tele el negociado de las garnes al descubierto los mismos carniceras británicos destruyeron las falsedades de la Junta na frente a la creciente indignación pública. La organización monopólica e gobierno argentino un prometio de $1 por tonelada de quereada paado. Bajo el anterior régimen de comercializ las autoridades argentinas consignaron un aumento. Cueto que se hicieron rezas. Como lo demuestra el hecho de que ya en estos momentos el precio oscilando en unos $0. Fue también en mayo cuando la Junta Nacional de Carnes, que com pare con amde actuta apud 3 dal 03 de Actcoch productor Jorale Curo de los PYCS presidente, ingeniero Gabriel Ortega, intenta, emaudillon tadial. Demo primero de los documentos parecía haberse elaborado no por la Junta ab de probar a uepertio. Po arrolictor oreo con el precio y miorista de IA carne contra toda lógica. La Junta Nacional de Carnes bo partía del precio el mostrador de una carnicería inglesa. En donde la venta al menudeo pereentino requía S82. $50, mientras que el productor, por supuesto, enicado de la Junta no persegula otro propósito que el de demostrar que no por afiraguar que el carnicero minorista británico carriaba el precio de venta a B$ podía ser xo exacto. Desde el primer momento el opuso arne, un comerciante ganara S40, es decir, bastante más de $1. Cuando la compra el frigorífico y mucho menos cuando acta un falsedad al descubierto. En una nota publicada recientemente, que, en GL33, página 1, se ha señalado que jos valores de comercialización esterlor que los irigoríficos pre Lavaldrich espado de pensamiento nacional valad by dich fiscalización. QS0, lisa lauamente. Valore yayos a dedo pot el tono polio del naco comité de yete. En cui integración partapan tosoro pa esto que ventas que los frigoricos acturan a los mayoris. Carecen tenecer a la misma empresa. Se agregó que afanios a cotización del mercat comercial a un pegocio total etrictamen Ever Bretania y adot gen de undalo e pone 9 ni Q0 and 0 pendientes los que no pertenecen, pot, ejemplo. A la cadena de Bestey jamás pervieron una ganancia bruta de 40%. Ey secretario de la puedo comprender como ena organización acreditada como la Junta. Na clonal de carnes de la Argentina, haya podido formular un cargo tan ente, mit tradle home la domen 0 STMS categórico. En edición si pudieran obtener un beneficio de solo 20%. Gea inormación, cura difícil compendera intensida de la gnasknar mino maren de gananclas abultado. 29 semestre de 1956 un ton. De antes de 1955 un ton. $304, $507 Lavaldrich espado de pensamiento nacional, va. Lavaldrich corrupción y negociado. Junt. Nactonal de Carnes para llegar a afiar el negociado de IOS frigoríticos extranjeros y disimuar la senore. Gapu enome diferencia entre jos $306 o el equivalente que reciben el Raón Moptoa Preus de Transporte Marítimo y las organizaciones de Disde, esticero de Agetic Altura y los hombres con Tanzi Gapu o ese despojo naclonal. También deben aumir la responsabilidad de ese inhecho más allá de nuestras fronteras hemos exigido reiteradas. Veces la inum verdadero sao en acin. ¿Ese inuetivación adó también a Oli, cejerce? ¿Lis no hay nonopalio? Un perítico argentino que se pretende ser heredero del Gradera en un intento final de justificar lo injustificable. Un político jocal acaba de remedar, sobre UA a tribuna levantaca en ANA. STPT dente, gepocemos de STT 3 TD 05 e AFSO. Afirma que no hay tal monopolio británico obre ese cadnes, embarques. Observa que los resultados no son malos. puesto que en 1956 y Tois de Diisor en 1985. Ornicora rotin noa esto ua00y mame emulada son el solo propadar una versida. Infantiliada de la exposición de Ortega, ignora, seguramente, que la carne chil que secar, necesariamente, que toda la carne argentina se destine a Gran Breta. Exturación gimentad la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava y las organizaciones mayoristas de Gran Bretala están organizadas monopode fletes con asiento en Londres. No hay competencia, puesto que este organismo es el que determina la cantidad de barcos que vendrín a cargar entre en Porta, Curo SNSS Anatero exportar que es su polio de los trigoríficos extranjeras se ha ingeniado para privarnos de mererente ahí y crudo panorama. El político que remedia las inexactitudes vertidas un mes atrás por el ingeniero Ortega, lega a la conclusión de que alarmante, sin cobarbo, los cegbos coasignatos por las propias estadísticas ceon dólar ertado tallan toalita. Yapco 0 en Ercue Ar 9 Eot Gran Ribuno Santafecino, es el propio Lucano Molinas, GT del partido 1L el falable retrato de Lisandro de la Torre, en es tribuna levantada ignora. L, 0 UE pasa con L EO nomi Argentina J día de mirzo pasado. Aramburu nos sorprendis con la insilita ciuda firmaba al día siguiente que la bancarrota e candalca azotaría a las caguas de estas anómalas económicas que conducirían a la banca ducción, un sistema anticuado de transportes, un insuficiente sistema de car, pagos al Cester Jorget Kndriaudeit de 200 a 50 mlon, de dolax moneda. A todo ello es sumaria la falta de ingresos fiscales que produce un eye pecticulo por deisiamente velú, pradlen cautado ante comentar tarca esa la serdadera bancaola de la República Arnint Dians durante disavos. De gobierno constituyó tuvimos tema de carreteras. CE tramos todos os ejercicios financieros coa superávitivos y ampliamente faebel si mantuvimos una reserva durea suficiente. Apte ana epenea e con meopratpan corporacioa de transportes de la cudad de Buxosaites. La marin mer pagar una deuda consolidada que heredamos. Por an monto superior a as la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. La Baldrich geui paya e recobes, pero en la eonomia, los que no guantal de eca de balance de. Pagos AE, GDN administro de Oro, ellos mismos confiesan la caos, en el informe de su banco central. MP encaje a PS11255. En AG Oro S0456. Canadian. Turieron uno de 00 millones menos de oro y G000 millones mis de párrido con las reservas y la emisión haya sobrepasado los 12.00 o milones de tan citiradora jao a la mitad de su valor de nuestros tiempos. Estos pocos ejemplos son suficientemente elocuentes como para conocerlo por la dictadura, porque existen muchas otras que ésta se cuida muy bien de nes de dólares en el exterior para mantener su campaña. De faledades, el au derroche de divisas, la compra de cuantio 908 materiales de guerra. Por cifras pers en el manejo de divius se ha dilapidado y subatraído grandes a de son de Nimellona. Unos reinantes, bastaría decir que no otros ura 15.000 millones de pesos en total, sin aumentar ningún impuesto, te caudamos per avit. Ellos en el AFO 1957 han presentado un presupuesto de 25,000 millo el presupuesto de la dicradura para 1957 establece L 373 millones de dólares 444 millones organismos descentralizados de sones. Toral trario no saldrá la 6. 189 millones de dólares M barra diagonal N. Pero te resulta que de tris de city y círculo solo aparente 25. 548 millones de dólares N barra diagonal N sils y estos pasan de los 100.000 millones. O que produdrá un cuantioso a este respecto es interesante transcribir parte de a informe publicado en el periodio azul y blanco en Iacta Neboanana Q. Jorge Lavaldrich espado de pensamiento nacional. Balad by Dish la economía popular argentina. Una de las mejores del mundo hasta 1955. A abre y la miseria comienza nube a golpear a las paertas de Osorates Arnou que las aota. Ha ido a cargarse sobre las espaldas de los trabajadores, que de olucionaria al PLS et terrible problema. Creado excusivamente por él el asoluconsdins economistas a violenta, se basan lo enos sacrificios en beneficio de los entregadores del país y los dilapidadores del aticoso de la A. Aleco ya te es insoporta oyes. A esle recta la didadura M la inflación adobiere proyecciones dramáticas para licián industrial. Sometimiento al capital financiero y bajas con el carecimiento de la vida está adquiriendo proyecciones dramitias. Para los elores humildes de Apolao lo en constante y veloz quenso. El índice estadístico oficial del costo de vida, evia yentas remenraciones desde marzo de 1954 más a mayo de 1900. 5725 Weldo Q de vida industrial empleado a Enneteng-Perkineola Baldrich. Espado de pensamiento nacional. Balad by Dis las articulos alimenticios son los que más han gravitado en esa alca. Con en materia de indumentaria, cat solo 20% de sacrecimiento. Pero esto es solo sucedido hasta mayo de este año. Usa mayor amenaza las perspectivas inmagriatas 0NS desoladoras. Un punto general deducido aún totalmente en los precios, pero no tardaría en hacerlo. En algunos S elevados, aún se debe eserar a gravitadón de los recimiento de la materia prima, que en el caos de la lana mlega a un S00 por oneata habendo quidando sus exisleas anteriores a preos solo haya aumentado en un 20% desde septiembre de 1955. Es un en dos jares encarecimo iruto de aguaterias primas y elevación de salajos alza dos los precios, agravando a inmis el galopante proceso inflatorio con que play termino de muy pus el coso de Avidabru NC. Un notado que se agreguen otros factores perfectamente previsibles, como será el encare excesiva faena actual na lerie LG de vacuno, provocada por la laetaditica etíale el análisis de la evolución del costo de vida. ¿Qué es ledida de la realidad? Ciertos elementos de juicio autorizarían una contestación aumento del 5,5%, mientras que investigaciones privadas, como las de 64P0R100, Circuito, CS y Doubles por otro parte, la estadística oficial no te traduce en SS cifras de Ertaxted que se observa respecto al vino, Aricat, no se registran en este índice menos AIN, la corriente sustitución del vino, Delto. Para taller este cero el daime. La estadistier entre el curso S100 Arteula Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. La va un ciur que el recenta de costo de vida que consigna la estadística pur recimiento de la vida. Pero ainas. Las cifras revelan un proceso inflatorio de cion que atraviesan centenares de maits de bogares arentinos. Salaria apreciale masa de la población cuyos ingresos no han aumentado en los últimos años. Están en esa situación los pequeños rentistas de Retodem. 96 oyoraidi pa ae horas de distinto grado, pero siempre infeom respecto al nivel de salarias fijado en los ombenix de marzo de 1950. Y 4. Caos más, en tras menos, las empleados públicos han recibido men 90%. Y en el último peldaño están los jubilados, pa esto que quien aumentaron las remuneraciones. El nivel general de precios minoristas que de 1934 y mayo del corriente año. Lo que quiere decir que, en mayor o menárgidos con respecto al nivel de vida que mantenían en marzo de 1954. Perinales, cantidad de dinero cobrada en concepto de salario, jubilación o pensión, han aumentado. Pero en una proporción interiores perdida del salario real entre de 1954 y mayo de 1957-20-10-019 G salario industrial 24%. 21% sueldo marzo sueldo empleado maestro del año 1954 la Baldrich. Espado de pensamiento nacional, balaba 35 jubilación al aumento del costo de la vida. Se perciben mispeo, pero dos muy, padre adquisitivo del salario, jubilación o pensoe, es decir, lo que puede lares. El poder de compra del salario obrero, es boy inferior. En un 19 por PNR 100 en LNS Marsot Nacionales del 91 Norcepto W. En los invilaos se como UCE 2CT1, PNDG o CEGVADOS PENCUPUXTO DRERO P0R. JRNP YODEA elementales es algo más duro que renunclar a ciertos lujo e del aspedo. De demarro de 1954 hasta actualidad, supera e aumento de las sueldos y de las jubilación. No obstante pesa latio la misma cantidad de productos que adquiría con la más reducida reminuciones del 19% es como si por cada en peso que recibía ea ara salario orcal, emsiote e jubilade. Para este, la reducción del minoristas, el credimiento de lo oto de bit, de MRT 20 de 19548 emo en marzo de 1954 costaba un peso. Valdrá dos. Si los saeldos, jubilaciones y de capacidad adquisitiva de aquel entonces, y Maxtro Nacional EI 54%, el pica opaco el porceto y el jubigdo poyenlo. A modesto haber inicial se habrá redacido a la mitad. Como vará descomposición social llegadas a esa situación, las grandes masas de la poblacoa argentinz, incluida una gran parte de la dase media, encontrarín sometidas a condivimiento del país de la última guerra. La absiste hacia popular ser tan peaosa co o era bajo el régimen de la oligarquía. En épocas de etnias por nómeno podría expliarse por el retorno al poder de los representantes de unjas potencias extranjeras, imponiendo las modalidades tipias del coloniatismo las estadísticas ocultan. En otra formulación, la honda tragedia de IA 102 la Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, balaba aumentos en el costo de vida, Después antes enero de 1954 a septiembre de 1955. 20 meses. De noviembre de 1955 septiembre 1955 a mayo de 1957 UDTTAO, aumento del costo de vida se operó un alza de 36%. El enareimiento no ha conduido. Ey escaso a hui salarios todavía no han refuido en los precios memoristas, lo que ocurrirá 3S, 172,3 a suegete privato die primomento por quien es jero, que propone restablecer en el país las viejas estructuras economic 104 inare toptorio. Bie. En el impondría una transferencia, de ingresos por la cual quedaría reducido el PT proyectado. Homo puede alirmar el gobierno que no tiene la culpa de que haya cumplido la Baldrich espado de pensamiento nacional. Vayaba os Y105 PTC 3 cheteo ampondo dar 0 y ziomtod, 3C por las medidas gubernativas. Si la carne es ticara, no es por cierto porque tribuido al encarecimiento, pesto que ha absorbido. En buena parte. Los aumtscotos probotos por acebalacian del peinicada en o el der de as operaciones del mercado oficial. De 18 xos mayoría, en una situación delicada por la disminución de las ventas. La nece costear yo que vender tedio, lo poce que asterisco 8 y atemión. Muestra 9 PC PCLC 0 PO, 4 DP 0 Industria y Comercio el que constantemente hija precios MS alto para las AR básicos que, al xer en el mercado local, provocan la especulación. De inferior al del aumento REA, de los costas provocados por las adidas gel invernativas. El pregdo de los alimentos N promedio de distintos artículos, donde se incluye alimentación, menaje, ha realizado en el primer grupo, el de la alimentación, que en el mismo Orcat ZTS aquí a que, en promedio, PN soyenta con o los ingresos de la mayor la de la población adals humanas. Hombre puede reducir sus estos de ota aturale, per ta comura de una caña nucte de emprase asite y de días mayores pro del empresarios que fuero a llamados a reunión en la casa de gobierno. Más cimiento está es sino en la medida en que ello afecta sus negocios habituales. Cuando la F artículos alimenticios. Muy poco queda para gastar en atos articujos que bien son necesarios no ven en el arter y mi prescindible de los primeros ROT 106 ventas de los otros sectores y a provocar una declinación de la producción, paralela a la calda del consumo. Por ea vía, vuelve el pueblo la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava S. U. El gobierno oculta la verdad al país, el patrimonio nacional no pertenece a los funcionarios, el presidente de la Nación ha señalado la gravedad de la situación y los empresarios estén cabalamente informados de la realidad. Sin embargo, informaciones no interesan fundamenta EPTE 3 la NINBLICA. Ha evidado que la gestión gubernativa es una administración por cuenta de la CIA bre el manejo de os bienes que integran de patrimonio de uno, el acuerdo de parse y acuerdo de I celebrado por el exministro Berrier. Es un caso típico de ese oculta eultanieuto, el ministro de Hacienda acaba de manifestar. Muy ico comerial que se practica por el mercado libre. Ha omitido aclarar otras limo de oyer arcanbello y lates coets po el apiara e hipocolonial gee. Caliraba antiguamente con Gran Breta. Ministro do entre ay Berrier, por una parte, y otros señores por la otra. Lo que se tinos. Y estos exigen una comleta yebuti etus la sargen y empréstito de Baring Brothers las gestiones que se realizan. Para la obtención de créditos externos que poleca Nepals, compto metigdoja peyoduki cero apacpe de caso del empréstito ofrecido por la casa británica Baring Brothers. Usureros comerio argenino britinica ha obietado las sondicios de a que uprístito fueron modicadas teneque. Termnoe contao nacional presente y futuro, está obligado a documentar caos pormenores, la memoria. Anual del Banco Central es la información básica sobre la evolución económica es retaceada coa osu. Memoria anual. Documento básico pa hace estudio de la realidad coono el ejemplar original. Sa edición iniclal, mime viraica, tut retirnda de la bimenoría anual correspondiente al año 1956 no ha sido aún publicada. A los 8 meses de cerrarse el ejerdo 108 la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava acerca del resultado del balance de pagos en dicho aso. ¿Por qué esa ocalta se tapa? Es que algo es repíblega, infor la alfornación estadística está sometida a cuentagotas. He aquí un ejemplo. El dato sobre costo de la vida en el mes de julio no fa dato a public 15 días subsiguientes al término de cada periodo mensual. Ha sido nece dado, lo que hace pensar que el ministro de Hacienda ha impartido órdenes ya elaborada. Las hay anomalías más graves el Banco Central publica, periódicamente, una información acerca de la situación monetaria, donde se consignan la REE tal precioso que aún resten sus arcas, han quedado inalteradas. Sin embargo, Hechos S. Un embarque efectuada en el vapor Río de la Plata el día 15 de Acio DC Cicus 3 M. Castierre Tabdad que de cero esible disimulate. Responsables en cualquier establecimiento comercial, un cestracción de fonda lugar a medidas polillales. Agixti en juego 6 oro de lanción, Gelentas, 0. APRS con qué finalit. Televisores whisky. El gobierno encubre un increíble derroche de las últimas roenas al pueblo mientras se embortan. El gobierno provisional esté abocado a la consideración del nuevo plan econom de Krebs. Ede Bianco añora Toea no al acte gestión económica que está conduciendo a la crisis y a más tralqui IE de Hacienda. El gobierno no ha creído necesario someterlas a juicio público. Rían tamañas y aficienría EHS aneabignente, o auto y nenos consumos si se les comocen jos detalles. No se ignoran, del doctor Berrier. 3. Se le asigna la convicción de que las dificultades econoen e cambio. Las ideas rectoras la Valdrich espado de pensamiento nacional, Balad Vaidich y Kestienorik miento. Y el general Aramburu no habría tenido otro propósito que el de Gaimos con el vicio heredado de gastar. MDS de logue producimas, frevischide unum deneare. MAR la literatura eon nulca britinica. Consideran que et país se descapitaliz por cía deficitaria en la balanza de pagos. Todo estriba, pues, en producir más y lo que leva rotulo Made in England, es bueno en todos lados merecidamente CLCV 2 de 0 BL terba a opuoles de construcción. Por el contrario, el problema britzco coite en cun bel de ida clevado reduce a hace de importaciones y consumo popular permite resiringir las importaciones y equilibrar las cuentas internacionales. Descupación y miseria argentinat ni siquiera a guridad de poder colocaros mayor y registrado la carne. Cede trigo o el aceite de lino. Para cut sirvetsa erifio mercado interno cuando el argentino tenga que emplear todos sus recursos a o de quase paeta necesidad. La primera victila será personal cerraas pues senía económica y la miseria popular ser in sus últimas tonsea. El lanza de pagos. Cuyos déficits estén drenando el oro y las divisas que aún lat nasta e atancia el origen del grave desequilibrio. De gobierno provisional. Un pals cuyas autoridades se empeñan en ende mal y el puele a descapitalizase. Encubriendo el derroche TEDU no es necesaria insistir sobre la depreciación de LS exportaciones, a consecuencia de desdichadas medidas gubernativas. Ello es ya púbice y 10 la Valdrich espado de pensamiento nacional, va. Lava Geis y 20 millones de habitantes. Favores de RTCO2 jos principos teco 2 2,5 calx pata 2 provin de 1 S, o CR Clay deberé por ciento la solidez y hortaleza que proviene de la fusión en un destino hombroso de cripto. 10 a 91 4 UE amputa D de cuerpo económico aciomal, lo de nuestra guión bajo perán, UE posi de POAER que CNI expectatia de la Patagonia eran una reserva de nuestro acervo nacional. En al influjo de los nuevos factores económicos un espíritu distinto. Que po 00 una maligna cizaña y ha comenzado a crecer con un brío en el que se adivina eslándar de vida. Provoca envidia. Dice que gracias a la liberación y NH42 son del más alto lajo. Desde las mejores conservas y una fruatera internacional de reciente modelo cuya abundancia sorprendió a los enviadas especiales nal Norres Duknelen Slale a OEA Constitucio que impide la libre circulación dentro del territorio nacional. Para la mayoría externa. El artículo 1 del asombroso decreto L0. 991 libera de derechos e importal norte e paralelo a este crecho aduanero de 280.000 para getre la unidad de la familia argentina y hubiera podido ser yesucita un payout. O 9 e aoteo ata e potación muerloc tositos y exigendas en malaria de cambios. La mayor parte de las mercaderías la industria nacional está en condidons de provecrlas. Debe requito de CEO vive al sur del paralelo 42. No es que allí se puede importar más barato ninginurrio puedo inerral tritrio nacional al norte del paralelo la mercadería de importación prohibida al norte no podrí transponere de esta manera. Con referencia a la importación, de paralelo 42 están front 114 la Valdrich espado de pensamiento nacional, balaba uno primer pao está dado a prime 2 cot cq, 0 e 2 erac 2 duanera y cama t y 2 ceoncida elimo modelo, ha sido la de desencadenar un contrabando de alto bordo, nacional a los productos de origen. Exiranjeto a los que se les haya agregado el de un ladino comerciante de Comoloro Rivadavia que importó del, abda y paso un munaco nace tira toto día viejo que había montado quinas desarmadas. Las pintó y las vendió en Buenos Aires a $1. 200 cada una. Materia prima, no pueden venderse a menos de $2.500. La mayor parte de en plan su funga trabando. El sur sea aislado con un tunjuaye tora perio de ia leyes secundanias lictamos a segregat 6N del sur. Paralelo, ternainarán con las franquicias aduaneras y camblarias los beneducios con que se piensa. Sezuns presiones dei general Aramburu. Pronover el desponerlo. En esta materia, como en la historia de la costurerita, lo que cuesta la costurerita, digo. Si se ha eximido de obligaciones aduneras y cambiarias, ¿la nagon barra diagonal norgat no liberar de anilogos impedimentos a jacportación? Fuentes de riqueza podrá herearse, es el arrema de los beneficios son, ¿atorbados patagónicos ganan con la exportación al extranjero de eucarne o de su lana? Patagpónico e podrían vender SLS dlares 37 peos. Ada NE dedicar a dife eucia geundo clxxca septitmeto 0 opa CE dinutados el 14 de julio de 1939, don Enrique Dickman presenta un proyecto setita que se ge permita negocarlas en emerado breve de cambios, argolla C diputado Dickman que las libias esterlinas, cambio de las cuales el Banco 113 la Valdrich espado de pensamiento nacional, balad by Ditzenkan, a un pesto del 2% a los productores del sur, no ese grana es alicaitades. Coma es la de ovinos en el sur, sina se cotiza olla. 50,40 en el mercado oficial y a 101 dólares con 15 céntimos en el mercado mente. Irá es porque la exportación que el PRS tejedores de Latagonia pueden a su vez responder diciendo que ellas. Etu era teida por alguna de asnours ambariu vigentes de Norlé del paralelo 42. Quida acordada a la importación. Aca la eliminación de impuestos, la importación y la exportación se comerda, se adculere. Se vende y se quida fuera de todo de control nacional. El comerdo exterior de la Patagonia comerdo exterior de cualquiera de las repúblicas circunvetnas desde el PU. Comenzado a ser una nadoa extranjera la Patagonia y el resto de la República Argentina no quedaría ya más. Vinculo ganancas ventuales y griega ese ganancias extraordinari. Pero si el gobierno tos, que normalmente los gobiera os obtienen del coanercip exterior con, et gabela e imposcaones que pueden retardar la rea con de esas fuenies que ya acondacida a la cesención de. Derechos aduaneros y de tratas, el honormita del 23 de yebrero de Corlenteao. Bujo el imperativo irulo de las aduanas al sur del paralelo 42 es un primer paso encomiable para. El N debe tomar y alnicativa cuanto antes. Tiene providendalmente en todas las actividades industriales y comerciales al sar del paralelo 42, trastos que aquí estábamos plancando como simple conjetura y economista, o exige ya con urgencia y con tono de perentotia cortesía. Contera inx menos la Valdrich espado de pensamiento nacional, va. Lava pao meosterlmantes, a prensa, de 27 de febrero del corti en vincias del de en cero girsen lo fuentes domble en utre en intemsa la. Autonomía, para la Patagonia, mienira subsisa la dependencia económica mapreosa cono el esonorista, partida ya, púa, de su climinación territorio era tan extranjera en odas escongüencis, como si estaviera verdadero límite sur de la República Atentina. En Igar de Buenos Aires, Londres seta ninguna de las alteraciones, modificaciones y eliminaciones que alejan a Patagonidea Ursdica on sentima iñaine hermendea PTOE. Ni la de anónimas que tiene a sede en Londres o de compa cero despoblado casob guerre c cero cnoyon cogun. Oritanio pretender birlar a cuya iniciación asistimos. La dependencia efectuó al reino Guaidó de la Gran Bretaña, que con este procedimiento sutil momento en que Gran Bretaña orrea a propa hasta el 4. CONLUSIONES METAX PEANID GIE CARALERIARON OTRORA A LOS NÚCLEO ET ELIGIONES AI, CAES RASSAM COVESIVOS DE AS NACIONES MODERMA. El actor CECOUT certidumbre del destino y a la boacidad y codicia de los ajenos, al esquerra definitiva. Frente a esta amenaza de la integridad de nuestra soberanía, todos 117 de notos losas nacomalmen que guión bajo M0 tizcrasions 5 upcias de formular un reparo. Ni una observación. Como si hubieran querido realizar un orointo errado de ingenuidad que se puede alcanzar Raúl Scalabrini Ortiz. La Valdrich espado de pensamiento nacional, vayaban ni suno en la dictadura a prape SLS agencias de noticias. Como productos del intorse de R. Prebisch. Es 300, 250, 200, 150, 100 y septiembre de 1950 y 5 Póvil a la obra del General Arambur S.O.E. con acento a hecho, en cambio, mente. Reroracla la situadón CCO un vida avanza o EPO SNSS y Teyen 94 e había logrado. O vener superávit, elo presena ande fiit de 200 millones de dólares y hunda, pelmfoa no es la sequía, sino el propio gobierno provisional. No es una frase, sino jaco propción de una realidad que los hechos y estadísticas no permiten nación como única reserva. Condiciones aún peores que las de septiembre de 19.552 objetif estaba. Medianamente CEO tenido. Se han aumentado desmesaradamente los demán. Pero lo más grave de todo, la torma en que ha manejado 122 la Valdich espado de pensamiento nacional, va. La Valdige Milbex ha detenido notidal en lo que resta la negociación de nuestro ese saldos exportables. Eliminaron los convenios bilaterales que detentin nuestros intereses en un heredonter polo cumensi NDD. Aerto en preocuparon totalmente de dor extranjero. Las pocas estadísticas nacionales que se han dado a publicidad buido, entre los primeros meses de 1958 y el atio 1956. De ese 40 a SL 8 de A hasta ASO durante el año 886, el producido unitario de nuestras exportaciones nes de dólares que mo ingresaron al Banco Central Argentino, sino que fueron a impuesta a un pueblo vencido. ¿Qué hizo el gobierno provisiona para revelar un preocupagón ante este iraudación al patrimonio nacional? Y en cero taeo a cosgeal de ticit de IAS cuenas COT puntar que hacían mientras tanto los altos funcionarios del pasar lista. Pero es menester que hacerlo. Comenzando con Prebach, sobrecede que Hess Siems necio de los britinico lue pel destiue, morixe, del arsa travesto gobie preocupación por las concesiones de electricidad y petróleo. Y Gartua, protect de las bancus exiranjeros. Yercer, solicito con los tronorilicos extranjeros, has consigas británicas en cuyas empreas ha servido. Ardigó, agente del opletar SL Suadros CL en Esrado Cuetorra, que a 18 con hoy mieitos nobres or. Deos preguntar, bonracameate CE eto nazi minis tactan millones de habilantes no hay oros argentinos que puedan infundir más. Abi está el origen de la bancarrota. Con o no preguntare, frente a ella, etesatio una yepablicamente ese adhesión. Las problemas económicos cuando faltan divisas pero no era suficiente reducir los ingresos del país. A eso debla sumarse la dilapidación de sus divisas sea el curso de un impresionante déficit seanitas telax. Extranietas y este obligado a la industria nacional a competir con el autículo importado. Esto lo documentan los innumerables memoriales 129 la Valdrich Espadio de Pensamiento Nacional. Va. La Valdrich Exportacin, y por la otra, del menor costo de producción en virtud del ave, tratamiento de a mano de obra. Para complementaro vea con pafa de una y no se ha olvidado de ella el olvidadio doctor Briet. Paet que popone dólar, del mercado olicial, ya no traduciría la realidad. Magnitio gobierno convendría repetir de nuevo la operacia eracil merameutea ciecer 100 desmetro de les. Artículos de Nren Industrial N teniendo semeco asumso a etos cutra cerrarían a Sarica. S proa 6. Frente a los hechos TN de Coe, y el rozo de carne o de pan podrá ser mal vendido al trano tejidos. Revista que, 26 de marzo de 1057 con que mellata de la Reolo H acción y cientos de miles de argente. Tradicionalmente Yehor II la oligarquía reaccionó a Aria y de las fuerzas pretorianas que han posibilitado una cobiera o construcción. Que ceo claro escntido patriótico había caufulrupu fulrupu avanjos ctc 0 s putjikionekl o ayon 0 o diaitu 4 accional a los intereses nacionales, en contra de lo que venía sucediendo hacia más de grandes consorcios financieros de la City. La oligarquía argentina, obscuen migos. Hemos tratado par la weizas y la institucionalitri implantar el estado de explotación colonial que reinaba antes. Vía caractería dotadas a baslas elecoones ajenas. US cargos directivos idease legales en las grandes compañías. Con o asimismo las representaciones en todo de escuobr o antiguo poderío cronómico pedilo. Para lo cual era necaro desruir la andus nancioal y reemplaarla por etango ese egna de tacto mala leola. Y guaranci de los militases y maren saue la valdiche espadio de pensamiento nacional, va. La va a dar cabida en todo este sucio asunto de la tralcón. El pueblo ha sido quien debió para eos natles toto e de equilibrio deliberadame desastre económico provocado. Por la dictadura y ese persomeros coloniales a PR a las tuerzas del ir abajo. Desquiciar a las seodómicas la cadura apretando a vecente obediencia a ese mandatos internas o cnictes uno retorno colonialisa. Maepado CL Bunco Central de Arre la Industria y parado la manufactura. Para dar impulso a la agricultura y la ibls y materias primas a josgabdes con soncios forineos. Adignes obedeced coptodit de denen 050 tenido eceo aptagen 0 eos n. Gentes, ha evado os valeres argentinos a sa mínima express 0 n. Para dar comprar armamentos y artículos sunuarios. Improductivas y ruinosos para él igual a ligrar gravemente las finanzas estatales. W que gravita como elemento preonderante en la espiral inlatoria que parece amenazar. Con un cataclismo. Sería largo enumerar la serie de calamidades que esa nefasta dictadura patch y que justifica el mote de Vea de Patria coa que el puc lo ha bauizade como era de esperar, ante tan elocuente cuadro de una. Situación sia, pernas cotias aoteimientos omenzan a alcanzar con la terrible perebel conspirade del silendo que mantienen cias. aliadas a los intereses colonialistas, ha hecho que no se conozca suficientemente esta N de una libertad, que ninguno practica, sino en la medida de sus intereses. Pero, sobre toda esta entamia organinda, los pueblos son o en y comprencuencias de las infamias que nosotros combatíaos. Pasará el tiempo y con ya. Ananacua sea el despertar de esa raión y entonces habrá nuestra lucha no significa otra cosa. La experiencia argentina es una luz la Valdrich espado de pensamiento nacional. Bala validadas diriantez nigieron guan realiara el fraude neusto en perjuicio de loe intereses proteionae. De la ignorancia y la violencia de la dictadura. Anuno letado al campo inmoral dos una terdena marcu cune enifesta todos jos órdenes de toda clase que. Amenazan con el aos, no es lo ala econam la privada. Nora, potente la dictadura si reccio. No atina sino a reprimir. Sin percatarse de quejo que debe hacer los efectos buseados por uno la tiranla de destruir las organizaciones. Obreras más zotundo tracabo. Por auc las organizaciones clandestinas han reemplazado a las antero SS raste NDS dirien la couneen. Ruinoa de la protuellón. Que incide decisivamente para hacer más tabe todos estos hechos y muchos más que omitimos. Son las comburentes os de mis sertores el push la lista en cada día RN manomelida. Ante la amenaza de guerra CL Uya son sendit dramata hace un ortoyen 05, no 5 ueas tras cero nespropor y el congelamiento de los salarios. Van producido en la economía popular. Yadores, guerre preentan una maboria abrumadora en electorado argentín cero. Ilegalidad de haber pro cero crito a la mayoría y para no dar escape a la IEN forma indudable que la insurrección de los trabajacares es un becho, mixinacionales, que cuentan con elementos en las tuerzas armadas. Solo que, por ahí o es combate estrado todos los de. Entois las YN cada una de tepes cho usan carbando diariamente las tintas de un horizonte sombrío. Y han de guetabo su origen en las máscres de milares de obrenis, ete. Y culminó con los fasilamientos de junio de 1956 y de asesinato de yares de ciudadanos en de la dictadura de incapaces que millare decir que los obreros, que han suirido las consecuencias de sus desatinos, perseguidos y escarnecidos, de BSRNS que salven al país de la Valdrich espado de pensamiento nacional, vaya bajada en que los ha metido la desaprensión y la ignorancia de una tiranía que vea aires. La lua de cases aunque el justicialismo dista mucho de ser un movimiento clasista, la. Embargo, la reacción y la nefasta acción de la dictadura, ha dividido a la de la producción y el trabajo. Contrapuestas a los parisitos que viven de la casi la totalidad de la población del PALS está abiertamente. Contra la mente gorilas. Es la zuern de los que producen coa los que o la mente consa no dar ni hacer ente a los trabajadores argentinos es. El retiejo de la situación imperante, el. Pontifica sobre el sacrificio que el pueblo olvida guea es do siempre feliz sin haber begbo nada gemo a malciente. A mentalidad del paristo está siempre inlinada a exigir a los demás arifidos que el nuna fue capaz de comprender. NL realzar. Predica a las que ellas hacen. Y cuando, como en este caso, legan mediante la usurpación asustados de esas propias barbaridades. No encuentran nada más a proa cu pro plan a padur saue caraceriat somento actual de la Argentina sea. Manifestado abiertamente en las medidas de la dietadura, tenante o agues que debían luir. Continuaró glugio ceo desvalorin norad huele sdno eos nos calce. Ceo de lo disminuyo a demanda una enorme masa de desocupados en las poblaciones urbanas y la disminución teción del trabajo que, como, el estatuto del peón impedían la explota et valor la Valdrich espado de pensamiento nacional, balaba ver su propia tragedia sin la intervención de tales sirenas ya muy conocidas. Pero la maupular es sirme a saln pueblo conoce blenese sosteniaip que au era co. E agoga dire la tiranía y detraudar al país, ve aprobado en los hechos precisamente jo pueblo, duda que os dirigente políicos hueceron pafaonidie o erreatino no puede ser encarado on los c porque se trata de un hecho nuevo en la historia política argentina, las la permanente yet dominanice, n9 extromovimiento apen 21 te eso, nada pueden hacer por sí, san referirio a nosotros. Gritan no era pero, olvidado él. Pueblo, yucha por una solución permanente y no para eslir del paso, fraudulento surgiera de una pseudoelección. ¿Estaría respaldado por una inmente, cuánto duraría ese gobierno? Por el momento no hay otra solución y no he curste atrás de paso el cin inciden los interés y el pueblo las necesidades de la nación y el estado álmico de las más, cuando estase los acontecimientos. Ser dentro de poc de o será dentro de mucho. Pero será clásicos cuando el odio y el deseo de venganza que estos insensatos han probó a ahí eca vertidas en. Erta motrit, no habrá mien iras a dicadura se de soompo violencia. Continuidad en el estuero pero no he dado intensidad porque. En la falta de odio pero todo ha variado hoy porque la tiranía, con sus procedí. 135 muestro movimiento se encuentre yaldo de las grandes decisiones cietor de la Valdrich. Espado de pensamiento nacional, balaba. El mantenimiento de una cea o el unco secreto hoy y el opete guda. Puclo puede haber venido dinarios poderes naturales. El movimiento peronista ha demostrado en el argentino, hoy, no solo no ha disminuido sin que ha aumentado su prediaxta situación. La dictadura millar 8 e debate en Lanpotehui y su unuco apoyo loco sucuye jaogar que hay una pearie de las luxen en el pal, etan preparanuo e cuogo cojico g1 o e aceir teweani. Derea dictadura, empeada en destruir la constitución nació al justicialista, que el pueblo hebe ha dado legítimamente. No ha trepidado a drogaría en pco 0 uce lu 05 repudila quanoncl. Ante un acto ueza atru 0 de lucreza pueda tener algo valor. Bastará que otro, en el futuro, pastedor también la dictadura vea resuelto llamar a elecciones generales para él hacer gualar sus candica. Dígalos pox el raud será una ciechón trau. Pudéate el destino de un gooco constitucional subdo USE jante como se ve. Se trata de fabricar una constitución y un gobierno constitucional, mediante procedimientos inconstitucionales. LN la política, José Rocorcidos en todo el curso de su desarrollo, por eso, a menudo los que pro ya con anterioridad, movimiento peronista hace pudiado toda relor siguiente declaración. Declaración del movimiento peronista el gobierno de facto que usurpa el poder en la Argentina. Se apresta tres nular constu 0 a de que publica magdiate unara el rofa. 9 maite de ir que en xos comicios quedar y excluida. Por decisión ciránica de su bota a er la historia política del país en de OA 136 la Valdrich espado. De pensamiento nacional, balaba su plan de acción. La insurrección se intensificar y mayor medida en de desgaste precut SR tremen uena ectoltatura. A arumu que desencadenar y et pueblo, que nadie podría evitar. Sin peligro de verse también arrollado por la furia popular. 2. La actitud peronista la dictadura, he disimulado designio de retrotrar que republica a V apobaban. No vea trepidos y enforzar todas las situaciones para nul. Detendan posible participación del pueblo en el manejo de la coa pública. El justi levó, por primera vez en la historia argentina, al gobierno. La reacción a vestigio popular de las instita onde iin a los sitios líticos de ar, oligarquía y a los elementos reaccionarios del clero y las fucrzas intervención popula. Entronizando en cambio a las fuerzas pretorianas de adicionalente a las fines de la recolonización del viscode, la usurpación del poder. Por eso la saya más feroz de la dictadura ha estado dirigida a dación exa perúa, instituciones justicialistas, centrales obreras sindicatos telequic tuayes y si los poderes ejecutivo y jicaltenlan representantes. Directos en as institú a denocedencia popular han sido masacrados en las acciones punitivas realizadas por la dictadura o han sido fusinallos durante tos dos aos de seunen nacional naaron en arlas CIBA y o millón de perpas. Muchas de las cuales poen tolo. A dictadura ha simulado mentido sin me otras sabíamos que milates de hombres y mujeres del pueblo se encontraban. En el asergistulas polillales ad posición o errouchtae decid, en o el prechmento yatas edad del esblo. Esa ha sido casi la historia argentina desde los albores de la 1816. Más de gode epio a uno otoninaan colonial anzo anclodioro citate 8 entina inentio o CR Clin. Ibertaria reaco 141 la Valdrich espado de pensamiento nacional, balaba en las masas populares. El justicialismo, intérprete de esos sentimientos, con la independencia económica, y a justicia social y la soberanía nacional. A ectantagos goue no existe cuando lega la ocasión de actaar en pertecta la Unión Democracia, contubernio ideológicamente anacrónico que legó a iólicos, socialistas y religios, todos aliados contra el pueblo, para servir jostran de manjearle espiritua. Lo con micolopolitio a control remozo, esta conspiración reaccionaria del parasiopotcrat 1 de 0 ocupación en cat de su injustida y el pueblo, ha sido desplazado por la arbitrariedad. Bok que hemos dejada ya y cinte una ceboluaón, a homo as que N0S0TR0S hemos realiado pueden onsoidarse en una ola vierno constitucional. Lo es mucho mayor por lo que hemos enseado a ACT huetos en egos, nos combaten pero nos obedecen, nos atacan. Pero hacen por CEO. S06 teneme que, a condición de paso ocupado a Yola C1, Nlenter, e tomando superior peronista. Impartió las S1RF directivas generales para todos peronistas e justiclalisao es una revolución cial. En dixallos de realidade, sudocarina y su mística. Han demorrado los objetivos que se alcanzaron y los ameida el error de CRCCROUE una revolución. Sodal podría sea el motín militar y la dicadura que dieron a EACTAPA jus de acción. Este lapso de la Titania era lo indicado para albar a la revoluaoa que podría dar y vigor. Extenderla y punicarla. Es una poda, genos de Ovidea inica maguera de saliar et roe cometido en nombre de encero ignio humacero ge, M1MS por aborcoldo andem clavaldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava los asesinatos más cucles. Las masacres de trabajadores y el fusilamiento más canaleso que conoce la historia por eso. Los trabajadores argentinos y los peroaistas que unen en la doctrina justicialista. Ante el fracas de DIAS formas incruentas ensayadas, de lucha activa hasta él. Tota desarine de la reacción y su extinción abolata. Progreiva del proletariado argentino, el robo de sus bienes en les sindicatos masacrados por los gorils. Fusilamiento de inocentes y de prisioneros enemigos han desendenado la DNIG al obte de naxtra produeosa. De inhibe de edad de pueblo son mestres clocuente de la mino que pan el poder. Y prepararnos minucosamente para la acción, la revolución social. Bebé más deñar. Cuando ea oportuno, todo el peo de nuestro extraordinaria. Poder. Plen con el deber de la hora cuando se lance la acción. Siná. Será a largo pepe mos hermanos astinados en todo el territorio emas vindicar y reivindicados de venos. Reimplantar los derechos del trajada. Y la cons negros que vive la reriblica pretencido derogar en estos días que el recuerdo de nuestros muertos nas. Pule al cumplimiento sicarias de la tiranla, de a nuestras mujeres el valor necesario para luchar. Ea es la tarea a preparar ahora y bátele te hacer. Dos misión, es conveniente aprovechar esta situzcón de fuerza para salir de ella mediante la erza misma o, en su defecto. Por la acción politia, para instaurar en ete diante ve solticuncia di para degastarla. Entre tanto se organizan nuestras fueras en la clan clandestinidad, para toma del poder en B, previniendo todos los castero S, por si lo anterior no pudiese realiarse. Papa agar al gobierno y desde allí accionar hacia Nurla Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba ceo do hoy absoluta actualidad ponque la situación no ha variado. Frente al ignominioso cuadro de alsedad y mala fémino. Es evidente hoy que la dictadura hará et fraude electoral a simulará peronistas formaran partido o ejeteran. A las que simulan a opocio rampa electoral, a pareria como vultorias a nosotros. Incoselentemente convocada por la dictadura, ese complicarse en un ato ilegítimo en perjuicio e comando superior peronistas y en US directivas gencrales. A estable yones de tebrero la podrán cambiar. Podría la dictadura veramos, por ello, modificar nuestros planes ni aliar las actlones previstas anhelamos soluciones pepalares y ninguna circunstancia puede hacernos tacto cuno ca uno atactato. Apocero DC actual. Entablada la lucha de voluntades entre el pueblo y la tiranía, solo la resistencia en ja acción puede conducirnos a su total aniquilamiento. ¿Cuál? Sin quien sermos vuestro. En depocresia do daigulls volo por la de aparición y extinción total de su poder. Se podrá garantizar para alianzar tal objetivo no queda otro recuro que la lucha en todos abandonar la lucha sin haberlo conseguido. A esto ni inquebrantable con es insibiecio nada mi nadie nuede areran ser rl porque ese tía clavicarena, causa del pueblo que defendemos, note. Sido obstaculizada por las fues brutas y los privieflos, ha sido impuesta social. La independencia económica y la soberanía nacional, enarboladas por das generales para todos los peronistas. Las siguientes for. Compañeros peronistas, unidos venceremos. Nuestro movimiento no puede ser destruido por la fuerza o el raud. Ntigne arristendia en su recoclonalía tiende la Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba e intensifica su organización. En la lua de voluntades triunta el que sea la tiranía fracasada y sin ideales. Se desintegra debatiéndose en la des. Son las del pueblo. Estos dos procesos avanzarán sin detenerse. Menestero Knsloe fins neoda w tanto, la resistencia por. La dictadura hará el fraude o tentará perpetuarse mediante la simula el tegdin patak rentar la usalida. Violenta pa unic dólar m seguirá, si antes. No e aniquila a la canalla dictatorial y se dispersan sus la conducta de absoluta intranigenia eslánica. Compatible con la miente al hervicio de Aliana, no corecero o neceuc partidos neoperonistas o los que trabajan por atarnos al carro de nuestros nedra conduca. Es dar artstecia, orran y hay en brevam seis ahí abres para someter ir ese eficaz accida de perturbación y pte parar la paralinción total. La con insurreclonal debe cooperar con las vegantar la revuelta y estar listas para accionar con decimente. Para lograrle la DOECE Paeblo trabaja incansable 19 de octubre de 197. 8. La técnica de nuestra revolución hems planteado el desbarajuste pol rico a que la dicado ha elevado pae pero, a hacerle, dedos tenido in en C1 o de dentate 010 u de 0 eter dn a cada un weld de geo de yor. 5 uptico amp 1 te guión bajo cocas 1 cemes parblo, otro, y que, mucho bien haría el hombre ese, en sascete dones oganicas, no todas ss cargada de la ceación olvidado que también le incumbe la supresión biológica. Así ha creado un admirable orga y destruye primero lo menos perfecto o lo más débil. En lo institucional su lavaldrich espado de pensamiento nacional, vayaba organización vive latente en el organismo humano y cuando éste se debita por cua. Cualquier existen periodos de ger en los cuales, por distintas causas, no es poavienteada, donde la destrucción es la consecuencia misma de su estado. Mañente pero frenada por el estado de salad y fortaleza, puede meterse en el TC0 en queso. Nuestra doctrina ha actuado y ha podido crear el estado INS insurreccional en y su debilitamiento es solo cuestión de tiempo. Entonces haber llegado de mo un ejemplo lo tenemos en la revolución rusa que produce su primer día de la guerra. Buselanea que race KSA como UEA de no estar su fier intent preparado el munista S.A. Ogdosante. Desde ese momento sus dit gentes, que han 10 acios se preparan las masas obreras y campeinas para a futura acción. Metido el germe insurrección y ten tel delitamiento estado. Que asterisco progute separa NR oxnas conoatas la revolucan stanis concurrentes y convenientemente combinadas. Que comienzan a ponerse en ondición si a mantener en latencia el virus que pía debilidad congénita o por consecuencia del desgaste permanente a que las nervos sae esperad. La dictadura esti condenada a muerte y día a día haga un esfuerzo agónico de erección, porque eso es o natural. 148 rusa atriuna el fin de desviarnos de nuellos ongeubos PR almohadilla a 10 ayosi. Sería un terrible error que ahora no subordináranos a la voluntad nuestra evoluciones y a revolución social. Justicialista ya ella debemos mar bramos hace más de daianas. Etansa un pe al nern también se logran con la perseverancia. La Valdrich espado de pensamiento nacional, balaba L. El comunismo en la Argentina puerido dedicar un número especial a City y Tena por la importancia que tiene en ese, porque el comunismo siempre trabaja para sí en cualquier mina manera que ellos progresan canitativamente en los ambientes de RPE a Otodensi. CCE textualmente dictaduras y no las democracias las que allanan el camino al comunismo, Lini. La Guatemala de Asbencila Betins de, en Aita de Mius Neuran Norlanar de Momaya. Dietaura militar MYRN en Nier en la Argentina. Luego de derribar por la fuerza al gobierno atacan al gobierno venezolano, Cook, precisamente. Es una garantía contra fe de la firma John y la traición miserable en la conducta publicitaria de I Diario. Insidiosamente al servicio de la prédica inconfesable y tisimalada de política a Trentuna, además, estén trabajando solapadamente a favor del comunismo, del que forni practican. Véase a continuación la demostración palpable de esta alimaa P1OMK ferva de la enimiento del Justicialismo Argentina, el comunismo tenía gran importancia en el país. Pegalmente R.O.C. 1 Oicioceno A Portumerus 05 Clem CNAI o Escodob 2 Adpint sindicatos. Estaban encuadrados, asimismo, por dirigentes comunistas o socia funriona en la Arnina S. Eridenimente connivente con el comunismo. Asar Américo. S. Elexi C. Cioas de 945, los comunistas fornar 0 N.A. 1 y 6 N. Democritia, con cenitao e parso pestos al peroniso que, N. un exitaro maritas progresistas. Etc. En otras palabras, todos los partidos que ahora forman Anblea constituntrayorn Raabat de Hastecons de 98 de JDM. 7 ha sido ETA. La única OAT te anute el COM desde hace MKS de Benreafosena Seleccione de 1940. Y 5 en ese Gefutle argentinos, los comunistas tuvieron alrededor de 170.000 votos en total. 149 ciectas este teucepo y duc tardaron los comunistas en sersas más cuconados en nigos, porque vieron disminuir aceleradamente su predicamento en las mala Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba 009 UCA 0 CUC 1 de 0. CNC os apeco sea 3 yocton años 10 raps problemas planteados en la humanidad. Lamente en el hecho de que secretad y tucidando CL y Gokia de Preyair Micro. Es indutable de las decracias y marialistas del siglo XIX UEL ad demracias P de palares avanzan en el mundo entero con un ritmo vertiginos cero. La unige que la realicen os comuita o EUE hemos vivido la PRI mera mitad del siglo XX no es problema difícil, porque tos acontecimienta MHL siele 20 el comunismo cero se reduya al libro bro. Ecepital de Carlos Marx que se taba la okna almohadilla o Zetotsky. Gorky. Se fomaron también reballos de prelicadores con consiti y movimiento produprime reucid rus de 1-0-0-6-9 UEU duce la Primera Guerra Mundial y su consecuencia en 1917. La segunda rebo a 100 millones de rusos y los 28 millones de kimetnos cuadrados en el interno de las dos guerras nales se aoinen ae predicadores, como buenos rebaños que eran, donde encontrason que comer, burguesía. Es entonces cuando el común isipo los separa quedando eso o Shobar Forme M, que es mundial. Rusia amená aliane primer don alemai. Para oblar anlaca a pronocar la huertrueje decide paso para deshacerse del nacionalsocialismo. Su M es peligroso enemigo doct mitestar esta pregunt lonejo en el analís está echada y la conquista. Comunista en plen cespansón. Las anasa y los 28.000 canes de kilómetros cuadrados que era el sector comunista 1.500 millones de habitantes. De los 3.000 guinintos que puebla un recuento goneral y estetint detrás de la cortina de acero europea. Entre lituanos, estógaros, yugoslavos, etc. Se computan 200 millones de habitantes que con los 200 millones de rusos y los 600 millones de chinos. Legan a la Baldrich espadio de pensamiento nacional, va. Lava bombre, desde que de Cabermario ocupa primera cuella que J6 a tierra. Destruyendo su nomadismo inquietante y difícil. Mucho mis allí de cuanto nosotros nismos habíamos inainado, por EMPPT a Doan Grande. Yo olo en nuestro pals, que el comunismo los invada. Pero el yolmo hace imposible o cerosible tan justa de claudicar de lo que considera su injusto predominco. En hasboras actuales lo dan a Nenderlet done, que se aferra a conservarlo todo, se exardiendo. Sin embargo, no creo que allí el cosunismo haga camino porque cueste lo que cueste caíes de luchar por reimplantarlo. El comunismo en Latinoamérica planteado et verdadero problema comunisa en el mundo. De acuerdo W. Note Tarente. Se os preenta como interrogante que la actitud individual a emosta en la intensa y siticaón de la PNL. Nuestro continente, trabajadas durante más de 50 años por la prepe acción negativa del aptao TCL nacimiento de un nuevo imperialismo que rompía Arangloaida. Que lega a FN varios esglos joua de gao y de pea do re a cero paevia que ahora mejar que a humanidad ha soportado durante los últimos siglos. Esa desde los fenicios hasta nuestros días el imperialismo, según Gay. Ategue a medo se simulan detrás a mai paras que solo alcanan por los sistemas, capitalista o comunista. Que en el orden del humanismo prae y a socialización integral, mantiene la propiedad estatal. El hombre trabaja subsistencia, en retribución. El capitalismo individualista, en nombre de apero, a fin de ato, estado, canambre de esdriores intereses de supervivencia democrática, le quitce el 90% de lo producido. Para ser 156 la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava de onanidad democrática. Para el hombre de Seu y Cain similate resultante del taylorismo o del estajanovismo. ¿Qué dice esto lo que a menudo se pregunta el hombre del pueblo, que es íntimo análisis, deber decidir? En todos los países latinoamericanos existe ubio de carácter social reivindicados. Asolución política no lo satisface, nacimiento y vivencia la inquietud social de los explotados. De ellos se innecesarias como un seguro de vida contra el comunismo, cuya prima ser ansiosamente espera. Ese posterear la solución pello no es el vernta con de lo mare por el capital o por el Estado son cuestiones muy remaniceo mie cero emilones. O e cambian los sistemas o deberá enfrento ticloisme que es H. Argentina, reolvice el problema y que la reacción, representada por la ignorancia y el terror de una hecha y no comprobar y consolidar a través de dos atios de Ximénez y Heracás la producidos. Solo es cuestión de tiempo. O los colgamos antes o los caelan los la coludón histórica tiene esas exigentas y nadie. En este sentido tiene probabilidad desde hito si se opane al quehacer histórico. Camo nadie es capaz blema argentino o a con acento de idido. En la lucha entre la rencion y el pueblo. A más la tnsra el neriodo de CS era tanto mayote, cunto tropo palare, que, conscientes de LS diferencias locales y circunstanciales, lo aceptadero camino de la evolución. Ya que los que han impue puestos as. Sistenente. La misma resistencia que ha encontrado el justicialismo en los sequele yerdades M3 cacnoso embros de NAV. Meri los políticos, los reaccionarios, los eternos enemigos de todo o nuevo. S-157 la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava la tetiduras tetas pretensione los negros homo despecivamente motejan al losbre del pueblo. Pero la historla sigue el fatal sao de la simulación de la lucha contra de comunismo frente al cuadro pavoroso de penetración que hemos mencio realmente desconcertanie, a hemos de Atenenas a la realidad y a la verdad. Jaran que las demás realizaran todo en este sentido sin acordarinos de que se dé un peligro común que es menester. Que sa todos cero s. Norel Luticia. Todo es cuestión y el sonismo alcanara su más alto xboa ente teoresenati. Merced a las facilidades que la altadura vea puesto a su cance, perven hijos gremios obreros. Ello ha sido posible solan yuead darse cuenta de que con ello entroniciva el mayor peligro a camlo de urpero. Este ejemplo argentino no es un aso aislado. Más bien podría más ir unsecales lidan perreos a em jacero y tea irte, regímenes. No representaban un peligro semejante al que hoy representa el popa acaón, sino más bien a las valiosas ayudas de los partidos comunistas progresan por la acción de los demás. Partidos que el mundo está hoy ser morado de organzacones políticas, económicas. El mundo penetrado por esas otanizaciones y por lo tanto, tienen la quinta columna, queda mucbo por escudurir y que ya desaprensión y desculdo están en todas, pero lo más lamentable es que las orianiñones colaterales creadas pelas que los aprovechados tratan de sacar ventajas personales, de lo que debe a seria y tan responsable. Deliberadamente, he planteado de problema comunista en la Argentina actividades rojos. De la síntesis brevísima anteriormente expuesta, podemos ser Arpebknomk. Paeden decir los interesados en ocultar su progreso. Está dominando a más de la Baldrich espado de pensamiento nacional. Guab lava la sopoyemaye coiso con que se ha realizado e a lucha, no han hecho sino cono efecto de una causa. Que ad pede a humanidad. En vez de crear los sistemas que se adaptasen a su evolución, y como, os caballos se encnato de tona onanisa mese habitantes 5 que. En vez de atacar a Ascaba para suprimirla mediante solucio tesi ridículas. Como sucede en el caso de la conlederac de Decea dal que solucionar los Seiskut. Evoluciona hacia Tormas R.I. Eta Jusa Oae se encuentra en Europa, Asa y Medlo Oriens. Nada hace pensar que se no, Oriale 8 peque, en la Argentina. Existe una dictadura muy aborabia al comunisdes. Organizaciones estatales y obreras sino también porque ha eado un 6 noveno que. El progreso evidente de la actividad comunista y comunoide ve el juicio popular e de digna servirlos. Intereses foráneos y erar suena reancin de TN oretera y intereses y co 103. Que es evidente la penetración comunista los onos UOE en evidencia propostos y desarrollando una propaganda insidiosa en contra pretexto, especialmente los rótulos conocidos de la democracia y ad libertad, que se prestan a toda clase de supercherías cuando se las considera a comunino, se sen atacados norcous. Onlan vivir tranquilamente en nuestro propio continente. En elleado aletado 159 la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava una idea del juicio que la revolución libertadora merece al pueblo argentina, publica un motivo el segundo aniversario de este becho y que de la situación que se vive en nuestro desgraciado país. En estos días de vergüenza y de dolor, initea po como trampolín de vanguardia. Y tras Lonardi, se fueron sacediendo las colonialista y reacoare de la Yepcoda Biblia. Por sus fruten se define esta revolución que instrumentaron las interex del Corber Reiter Rianal. La anarouia institucional ya puebra moral de la B publica la desarticulación el rimen sindical como medida. Segura de desura adnuida, de la arbitrariedad y de la fuerza. La pueblo en las formas caducas llena y sl piete es el conoepto, as lo establece. El derecho político cuando define a la tiranía de una libertad que encarceló y que fusilo. En nombre de una demócrata es el significado de esta revolución que el naite tiempo, proporcionar la sentencia que castiga a los culpables. La traición rimen no ha sido dos contra un hombre ni un partido, sino contra el pueblo. Y contra la patria. Palabra Argentina, 17 de septiembre de 1997. 6. El capitalismo en la Argentina. El apitulo del desbarajuste policio argentina, no quedaría completo ese. Del comunismo, raquesa influenca en la revolución argentina de los gorilas, homo lo es también al comunismo. Especialmente hacia imperio brinico at nidocnament la una etreo de elegir los presidentes en IA Cámara. Algunos de sus agentes nativos que, no por casualidad, correspondían a los Nijan que se pagó K12BEE coordinar vicios publios por los que la República ar concepto de servicic financieros. Como, asimismo, se reformó a través de los de la descapitalización argentina. Historia de traición al país consumada por verdaderos cipayoc al escribicio, de un apdos gapio y peo unogna. 1 od 0 este, capiulo te anama geprada con lágrimas y miserias de una poblayón caplota e iniqua e inne 160 y 1 la Baldrich espado de pensamiento nacional, balad by dit cesar la mente por los agentes nocivos de un imperialismo apitalista y nadale la historia de la entrega del país corre pareja con la historia de la oligar el merite de ser los primeros realizadores en un ambiente de moliae. Que no era la escuela en que ellos se habían del patriciado. Se encontraron de la noche a la mañana con todo en sus macesores. Así dilapidaron sus fortunas en el extranjero y cuando ya no tuvieron traer a riqueza primero y la sangre luego. A un pueblo que viví miserable es indudable que la influencia imperialista no termina allí sino que yazas nacionales a través de un banco central dirigido desde Londres por de un Laurencena. Latco a un cacox. Con los ferrocarriles y el poncero pollo ducción on a través de forestal de tierras con pailas de tierras de la Patago SS Interex, los combustibles por medio de sus empresas que, como la coma la ciudad de Buenos Aires para lo cual debía importar la misma cantidad dura AEL habla ocurrido. Va a ser un gasoducto H etado colonial de Argentina de esos tiempos era voluto. No es lo lor llegó un día a decirle a la correspondiente cámara que la argentinalismo, lanzándonos a la conculsta de la justicia social, de la independencia aprectaron menos la dignidad de la patria y la laicidad de su pueblo. Que en el capítulo El desastre de la economía hemos anotado, por cuenta e igolas muerados as numerosas circuntancas que docimen la oligarcula, un CCO de NN de Nukbiaue a las del imperialismo que lo paga. La Valdrich espado de pensamiento nacional, Balad Vaidich. Hay paz del crudo amperlaimo que mendonamo. Las condiciones pebio cerdo por las miserlas siologias guión bajo y mental justicia a que tenía derecho. Ledmos un lugar en el anayon leblica, leguramos una dignidad a enupca abacono cludo ante aicomen pur y les di acceso a la propiedad privada abrió los boriontes. Hasta entonces diare alí e irales estiones ut nece axio de saist, o eter las pulios inmereidos, realizarla, podetsoraes jae 0 eg 1 edal g cup 00 h capojar a nadie y sin violencias innecesaris. Se pagó hasta el último centavo de que el régimen de muchas posesiones era tan espúreo que ese hubiera nara. Rumlir uno oda la reforma o ejlevo al pueblo a atelcidad y la digni urluca beaccionaria ha confesado sus propósitos y objetivos de esperonizar el país y retornar a la O13 que significa recoloniar a AP han podido hacer por AT, como era de ESP perar. El pueblo se ha ido cumpliendo en todo lo que depende del poder usurpado pero nuestro epsido masado elocuente para que de pueblo acepte el nuevo. Feliciante poque aquan hay quienes sirven estos con el estigma vergonzoso de la raición. No todo está podrido en dinámica. En los sectores representados por los que sirven a Metrópoli, Aramburu, revolucionarios, para servir los intereses imperialistas que han de ecla otros proyectos de Nurtido y Nonansente y algunos toraores. Adiale, gleriales socialistas amari dos ya desaparecidos or inicias. Todos ellos sirviendo al imperialismo brivien colaborar con el comunismo soviético al mismo tiempo que obtiene el arios. Cual hubiera puque darse cuenta de que, en esta situación, el morimiento HR mis neronistas F por si en nuestro reicamento en las mats allá di misme y mayor. Por eopoicin de transgendía veoluta Z1. La liberación representa dignidad y bienestar, la colonla no puede la Valdrich espado de pensamiento nacional, va. La va llover porque no puede otrecer excepciones que el pueblo anhela para libertad ya no pueden someterse a ella. Tiranía de los intereses que solo dejan a voltia actual de la Argentina se ha dranado en un desbarajuste. Nosotros estamos por N país y popo el joven GEI e variar, el signo ideológico de herencia. Es solo comunistas. Pero la democracia popular ha de presidir al siglo XX. La sei su destino no CRE a poner la Valdrich espado de pensamiento nacional, va. La Valdrich capítulo 4 WWENDEPATRIAS y Cipayos, X, leer, no ataco, critico. Los problemas de los Estados Unidos lo hago con un amplio etido de admiración hacia E. Grand Paps que o antere enimes. Se persuadirán de nuestra vaena intención. Tos que no sean sinceros hombre susto trabajo. Hablamos a la razón reacción genepre antipacte nispes te pares L. Ante la preencia de los hechos daros y elocuentes. Podemos decir latinoamericanos que sienten inquietud por los problemas de nuestros puebirtades. Llegan a nuestras playas con distintas banderas pero con inticas nuestra riguea. Con ser cuantiosa, no ha alcanado nunca a saciar a ems netendido nanarna esempuara yo LNL no han altato como enos. Pueblos árabes, las revoluciones para someternos, para las cuales han ese que las produjeron. América Latina, como el Medio Oriente, situación colonial amparada por la simulación de una independencia y sobe sin embargo, no debemos culpar a los colonizadores, sino a los nativos do en la escuela de a entrella tolerados pot nuestra desaprensijos, interesada. A través de la cual han forjado artealmente Ganta 16, X, en de patria y tío desde el obierna entrera el ATS. Y Ron Sarambur Ceaxo, ngetluye la Valdrich espado de pensamiento nacional, balabanambio. A osge de yendlieron pata guión bajo Y M pueblo. Contra Nora en el cacao ATG hayan sopebrstos por el oten la poto de paí. En tanto ese upador democrático. Provigne de un nico asalto en masa. Mis bien un acto de obscena diploacia un geslo. Implique la miseria, ote ononicas, sociales y politias, a punto de saturar ben intereses inconfesables. Porque prefieren utilizar el eslogan prefabricado, ASF, e han sacramentado falsedades inauditas cut. Muchos toatos, decla economla no ha pasado nunca de ser una ficción, desde la que, a la econoblo, n cambio. Los segundos lo hacen generalmente en superjaicio. Como EO, S0, la libertad en cujo nombre se siguen cometiendo los crímenes más da moderna, habituada a engañar y ceder siempre o, tantos otros lugares ese auladón y ja falsedad. ¿Qué aracterian a esta era de godos mae y la vida va mereciendo, tes? Encías de noticia de atalá de la propaganda que en ja realidad ele el miro de la libertad la sablevación reaccionaria, oligárquica y colonialista que azota a Argentina se ha llamado dos sí misma en revolución libertadora. Es su primer revolucion porque el concepto de revolución correspcieron a las transioraco o vida nacionala. Asomada militar de septiembre Guederoa por la fuera oligarcula argentina al servicio de la plutocracia internacional. EI 16 de SP los valores auténticamente nacionales. Venido tamlanira atnei en lo interno a tiranizar al pueblo entiendo que hay dos uno libertados la consistente. En el respeto de sus derechos esenciales. La Baldrich espado de pensamiento nacional, balaba totalitan, para esmariar yog 9 ceo arradablea y 05 mencel o aodecráticos, los que obedecen las insinuaciones, algunas vex sutiles, o ls que la democracia moderna. Como en los tiemp 0s de la demos e acete pero no con el idealismo atign, sino con cartaginesa intensivn. A ambos fascist, nales más me hacia ha sido influenciada por la era de hipocresía que imos. No uno HTRDRAno parece hacer que inmunice de la acusación. Si se lo consigue, todos los días la United u otri, venga bien o mal, se dirá la palabra democrático. Así, de la mina para aceptato ue aramburu es un demócrata y gede tic de la libertad. Aunque estoy seguro de que le ni siquiera sabe lo que es la democracia. Sume a los tontos que creen que una palabra puede salvar al mundo. Pero ahínmos con una esmulación que amenza con podritlo todo. Por eso sastego lo invada todo y leguemos a las juventudes que han de juzgarnos y reemplamenos. Una razón vae a TRC der dar herdadero, para que haya, pueblo quiere y no delender otro interés que el del pueblo. Las interdepen. Teair, huy a armar ese independai. Creca o veranla, no pio como en lo internacional. A riqueza se explica y se justica si o ese sea habiduo con el de la comunidad. Nadie puede realiane en una comunidad que me si se cumplen los principios fundamentales, que puede interesarnos que tres el pretexto de la opinión pública sino en su ejecución. La escuela de la simulación, que tantos adeptos tiene PC era democracia estraintil que una lección de Mentinot 169 da menudo se signte dacir que era opinión piablica es ya mejor de as opiniones un sofisma que, tiene, su ranón de ser en el desconocimiento de que es realmente la opinión pública. La inveterada costumbre de girar a la Baldrich espado de pensamiento nacional, balad by dich sones de radia trifix de nonaganta con letan el cano ternetra con mal disimulos paeblos, azotados por estos metocdos irritantes. Los palses ofendidos por estos poceutimientos ateibs sin siembra vientos no pueden noceo de bom rrs. Peguecios e irresponsables, cualesquiera sean las situadones que ocupan, tienen el grave sin embargo. Los paeblos generalmente intuitivos, se obrepongna casu balada. Poedon geoprco. Congoja del descenso a angustin del vacío y quinto desciende la humani. Por hombres malos y menturrosos. 5 a soberana los justicialistas anhelamos la soberana popular en lo interno y la sobe se discutese de raconal. Además, comprendemos au forma taesna de Fernán 7 fue aroida de nuestro territorio en inglés a sabieron regresar del río. De la plata con las manos vacías, entimosla si en los tiempos herolcos del siglo XVII. La rudimentaria nacionalidad era el instrumento de las conquistas de la época. También ha debido luchar nativos. Acercos importantes y utilizaros después como caballo de Troya. E general Aramburu ese túptimo vendepatria y lo mis lamentable et cedens, uno ara e aetogo a jn. Compoguen de ir sector ambas cedsas no te det gobierno, despude mandar a misión C. García a Río de Janeiro. Que le ofrecía entrar bajo la tutela inglesa, obedecer sus leyes y someter la cable lo es en Aramburu. Descendiente de inmigrantes sido sabe lo que cuesta mantener primera boberania la dignidad de Ea o Erania. 17 Tacnes Rup, Temica ECNT 011 o 01 Nerdepen Gencias a una e no el de las atinidades. Todo esto ha sido motivo de reagru el pan nuestro de cada día. La Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava la Organización de las Naciones Unidas, UN, entro del mundo, IKEA. Grecia, Roma, la AN EDI no son sino larga e PE atenti dos AN. Lompena 105 ATLKIC 0 tras capaste o puco pocas de la victoria universal. Deben vencer os pueblos el pueblo pero, a largo plato han pagado ceu cror, los pueblos esguna te tic te agua. Ese aniona habita. Cumuya caudal y presión, pur manor de ordar, o ve com sudavo a ondaeon. Minándola y buscando gempo por rouper e hay que yancre en torrente. son los aluviones. Pero impotente para regularla. Con los pueblas pasa lo mismo, los dos. Torrente cas semellantes los viejos dicus de Pealmwerns de Ele y en Rusia en 1917 ante él. Impulso incontenible y avasallador de las pueteladas peneiciales suponen al mundo regido per las TEA. IMP reglas de sus estados. Ciensan que todo se reduce a ojudurlo por dinero o cero SP de CDP. Y en con raón, en demanda de justicia y libertad. Explicando la actual situación de los pueblas, hemos ofdo exponerla yendo 80 ner a la huerza. Actuale. Es, se denominarín los gobiernos impopulares, se impondrán sacrificios y dolores a los pueblos. Los conquistarinon la fueraza si no lo merecen. Para merecerlo hay un solo camino, la justicia y la liberberania política. El justicialismo lo ha hecho y has consecuencias las estamos no a o aquel argenta donde he ha empleado el odio y la violencia, nosotros la persucción y el amor al fúculo. Los trucos de la economía o de les aperialisa o ha dominado en el mundo ha tenido sus características originales dentro de y dominio, que ha sido la hundición ineludible de todos los tiempos. El griego, de preeminencias culturales, el rola baldrich espado de pensamiento nacional. Baladba y dismias reuxetivas problerpa des centros financieros mundiales en las actuales circunstancias aunque, en OLS oligarquías, que primero se hacen los pores, para. Muertas y las risis ideológicas que el mundo vive anesdo ocurren, todos pagamos algo las consecuencias. Un sistema de vasos como te partir beneficios este es uno de los primeros, trucos del sistema de presdescapitalización se ha acentuado en muchos países. Agravando el problema y a terminación de la guerra. Ha sido dirigida a Europa y la falta de una industrialización de ese recursos, pan marsal, ut un verdadero de sus excedentes, ante un verdadero dumping estadounidense que cons. Dera agresión a sa CS0 domía GUE provocó grandes dificultades y en 1918 pero esto, aún puede ser considerado coton aquesu cuinamis de los rearse a ganancas y perdidas. Sin embargo, hay aos de peruicos que ale han traito quebrantos ineparables para naestro pobre con memias. Aproximadamente 2.000 milons de dólares y Gran Bretaña unos 3.000 de productos. No coadeusados, esos créditos fueron bloqueados al Segmitupta, par C0 tape con que debían pagar. En Lorna que el rédito argentino bloqueado se eva 2.500 millones de doimtacenia ante actos inauditos. Casos de descapitalización evidente por ratarse de actas tortutos aunque cionalidad de origen. Sujeta a la legislación de los países de inmigración y movimientos migratorios destinados a realiar una invasión. Pacilla o Raven Lisa. Este uno ecuro teo, de corte agresivo o imperia pe conacan. Dectale, que siendo un teno su potencial financiero. Lolito y de buena fe seria ostenerla na conaidad ilícito y de mala fe cesarticular. Explotar. Sabordinar o descapitalizar a una coonomia para colonzar coonmicamente a NS Nations Geyolbergan. 188 La Baldrich Espado de Pensamiento Nacional. Balad by dich quiero terminen de mundo actual no vaya economía libre porque la seis economy fiere al intercambio internacional. Como al comercio interior, ese dirigís nocionales. Es así que la economía privada capitaliza un pequeño sector de la. Designa a dilerenda que, si el Estado interviene, puede hacer del WTN la verdad económica que muchos regda en el periodo que antecedió a la Segunda Guerra Mundial. Los países geoag y el sistema calitica o por sus adversarios somo economía dirigida que reñía con istia que en. Unos dirigía el Estado y en los otros las grarides con. Buatlente de la eonomia diida consliste en tau plana oferta y la de inanopaes. U Atena propaganda cubrió de anatemas a tal padamente el sistema. Este siguió siendo considerado para los demás como hace 20 años que sentimos se ondenara la econom la dirigía. Como admitilte y iciare y de ella, y acare ella de materias prims. Cuyos preos en ennuidos es en tal momento que parece la conterencia de ateriales Intaña y Francia. Con la misión de fijar los precios de lo que se vende y de ciantlo. Internacional democracia, de principios, de justicia y de uno verdad. Tenemos a erto derecho a penar que ea democracia de los países para. El final. Como era de esperar esa conferencia de materiales, aumentó precios a la manufactura y disminuyó drásticamente los de las materias primas. Meto o prece muncir que también este campo comienza a ser dominado con dartimos la conveniencia de un mundo que. Intercambie en término 192 la Baldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. Lava e Banco Central de Institución y Jouse hasta 1914 donde es manja e oro de do y el heredito. Que no es más que el dereo manjat durante n breva vino a los codiciosos que el oro es estéril. Pero Londres poste el secreto una plará ahora Londres pasga su oro por el mubdo para alillo del instituto. Pela leibre uno anicostos cp a 9 p 0 espuglos de 20, por las exóticos mares y inusitado ruir. Y retluir de oro y de mercader fas a guerra de 191.418. Adems de algunos millones de muertos, tuvo dos miento en. Rusa de n sentimiento misue de un dos de aden el saenará el oto te para todo o que él esmoliza y. Reprenta. A segunda netasta con mosque embretaron a casi todo el oro del mundo y se megatrona de prenlizarlo. Genio británico de Eurek entonces que el oro nos indispensmil pa en antenimienta del equilibrio financiero, porque, como dice Sir Cecil Shiva e inontrolada emisión de monda papel, suplir la falta de una unzla sensación de igurdad po capo ese Bretaña descubre al que emis prodigiamente, a hombroso que aes innea en el fondo avaricioso de toda aguanidad. El oro que Drake hurtó el oro que buscaron Marco Polo R. Cristóbal Colón y suya sugestión cantó que empiopuete 1 ADD. Cnen 2, COE 0 M1 DNU de valor po que os estadígrafos proveen con generosa abundancia. La lastituón es pentro bombre que no despierta recelos y está en la tradición británica. Londres teas luna ona del mundo en que su voluntad reina sobe. Panda menece y griega y gi palses esborinaps para no getre los tozudos rusos a ecomanas ideas y una técnica. Simples hasta a desespe pligeica britinica y al poder jos Estados Unidos décimos a enrentar y a 190. Y siete la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Lava con característico oporto 1110 buciones que, hasta ese momento, eran privativas de los poderes que en deptoniano de un escena planetario de Paisei 4 atelces el coranón. De un petactos, como una institución que se parece tanto a su domtico existen sus conveniencias comerciales. Absorto en sa competencia con Rua por haber alcanzado a peribir que el Banco Central, ete donde esté losivamente sibles primeras inteligencias teleguiadas que ocupan los cargos ejecucoes que son esenciales para su función ataña acordaba a su fundación. El Banco de Inglaterra delegó especialmente a Rigenes tuviesen conciencia de la jerarquía de Sir Otto, quien en el pararrarios del gobierno argentino. Una revista local publicó unas opiniones del Tor del Uno Anco de Inglaterra Sanoe S.O.I.E.A.S. de Esletem lonellones de peos argentinos. Las inteligencias y las ceota esfórzase por establecer su sintonía, tal de lograr por cuanto la GEI de Tituto Movilizador de Inversiones Bancarias, por a cual repartía género total de IA de valorización de la moneda argentina, que probeco cel con amicar británico se aprobó conjuntamente con aponada de su poder se ha dicho que el vano o sino, por de licencia. Desde el punto de vista de la eonomia y de la finanis, el Banco Central, en su estructura de 1939, es mucho más poderoso CT primera Powea unos un ejemplo para el lector. Los fondos que el gobierno reanuae no pueden ser gatadas sino con el conentimiento y a fondos es constantemente controlada por la contaduría genital de la NA daita der yacío a leuna del presupuesta. Versación y tener que entrentar alguna vez el por 198 nena de acre neteite de mal posible rigor del correspondiente la Baldrich espado de pensamiento nacional balad by diche contra la nirante maelecn. Baneo central, en ambio, et leganente libre de estraba, libre de la tiscalización de la contaduría. Ley 12. 15, de justicia, art 56. Todo lo que et país gana con el fruto de su trabajo nadó a un arbitrio por de banco central, oblad de ducuma sabir un aspecto de la moneda ajena que en esa aptitud de com como ocurre en estos días. Lo único que el PATS conoce publicamente de balance de caja, resumido en 10 líneas. Que anualmente se publica con él el correr de las ayos y aún de LS meses hemos de analizar más adelante. Cabe un mero casi an infinito de arbitrariedades como de posibilidades denciales a pesca de pegocios. Permancen adveridos como garpatas tineamente, etenim albus, raps, rubicudisimus, citrinus trinsimus. Permisos con que el Banca Central concede la fortuna a sus favoritos tras una época de inacción. Comenzarán a reactuar dentro de poco, sonlcn. K3 AEPCO por 2C1C1OE Argentina no tiene por cumuletarlo. Es belga de nacimiento y uruguayo este banco ceniral. De que nos ata con anta elocuenda el autor del donario ofo presidente no CNL Otto Llantos director, como Ucran Lores. La moneda y los créditos argentinos eran manejados desde el exterior la reforma justicialista comenzó por integrar el directorio del Banco Comercio Y lo colocó bajo el control administrativo del Ministerio de Fina 199 la Baldrich espado de pensamiento nacional, va. Latvai dich cual geatie padgam que, uge acta, tag y los perjuicios abrumadores que su entrega está produciendo a nuestro pobre país la destrucción de la industria nadonal en un mundo más antipatriotio e inconce durante los cinco a los que duró la Segunda Guerra Mundial. La repanu tacturas, por lo que, debió desarrollar una industria para reemplar nu factura nacional proterca. Por la falta de importación, oxostos y yotblies evitar su destrucción de cualquier o 00, arroo, r desimpollante suma. de divisas ansto di motivo acu detractares, que nunca faltan. En especial los importadores agrupados en mamui actura nacional aducigno precismeate los mabores precios echuna. Cae onilca. La industria reprento un tactor de isivo de a misma y y 2THTR una industria cree que el hecho de desarrollar una industria propia depende de que se tenga una opinión favorable o no tal actividad de la preala. Ganadería y a explotar a los agricultores mediante el arrendamiento indrar a la roboblica argentina. La necesidad de la industrialización es un problema de vida o muerte y el pane más por upoyama unos 20 mitlons de habitantes, de las cuales 15 millones se encuen masa urbana. Los 5 millones de estates S08 los que pueblan el grupo parte hace KPOL2 con adeta, o de UMEC Muchet Peona. La mitad que se empleaba en la época del arado de mandisidibución. De pals no dispeme deuda industria cap de utitiar primera no de oa. Las masas urbanas. Se llega al anacronismo de 15 millones de parásitos 201 la Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba contra el proceso industrial. Con el evidente propósito de desanimar a los seaneamenca de la arada allí de que la industria debía bejotase. Intervinieron y comenaron a desmontarse las fabrias de automotores y industrias subsidiarias creadas para servir a los anteriores. Arrenglón egudo ae dejó sin etecto e segundo pianquin que mal quereo ne desanear a los industrial. Actividades, comde, 1CJCI CAI a 0LMC1DH, aitona totunocamente J0% bio versión con fines industriales y retrayendo los capitales. En general, blecimientos industriales se ejecutando a los que no estaban en condiciones año 1936. Cuabdo odo habla sida de show guiado. Abrió portacidón indiscriminada, utiliando sin medida las divisas existentes para gracia. A los que han resistían, tuinoso porgue. Desde el momento en que la industria nativa debió a eables para los COE tan desentrenada que is de tamitad, del poder adquisitivo popular. Con lo que el consumo asa sus ingresos exclusivamente a los atículos alimeneta arriste historia de este. Namante a pirulo que si CBM consorcio, a esta creer que puedan lamar argentinos los cook sirviendo la ura granteta nacional. De su independencia económica y de esa sobe prestare riamente a destruir lo que tanto costo levantar en disacios. De latigas, por ad miserabie paga de ipayo, a capitalización del pueblo lizáis las realizaciones de este tipo, que la dictadura reaccionaria no se ha ensafado la Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba rerul natal sacuipa a vos dan cuenta del etor coaetido pero, en vez de corregirlo, se empeñan en alte a e desatan las caupafas de las agencias noticiosas, se emplean to un las de papel impreso en propaganda stalace y abcosas o gastan miones alidad podía conseguirse. Todo gratis o sin esfuerzo. Eso es no es lo que noticias falsas a sus patrones, para que puedan sour con la cuneneatidad. Esto ocho on tals formas distins de IA y mulayón. Y honrada por geos grundes odios se ceo rechampete ese amente talles de una mala inmena. DCN que está empedrato de buenas inten lo intervacional y lo intermo la política. Así se la hiladne interna, internacional, economía. Etcétera es una del ormayón consiguiente equilibrio y la armonía de y conjunto está en la apreciación equinimei. Es apasionada de los aontecimientos. Es un juego de impoeo PM de una voluntad. Puede ser una muestra, cero cucen electiblecemente al amenado en ponerlo a emultad de o que dea, dellando que a voluntad entonces. En saber elegir una mitad que esté tormada por las costs más fan por eso. En la poltia nada hay más perjudicial que una dictadura volum con un dictador. A veces grandes grupos sectarias imponen una verdadera la responsabilidad, se diluye o disimula. Estos, fposradlos con danderas teces más perjudiciales que todos los dictadores juntos yada por ellos o sus personeros. Resulte unilateral y peligrosa para los pueblos. Holistioticación sistemática y termina, generalmente, en la violencia. La política ride ese case tervición polipcos en esta especie de te la traimtivos a hueldo de os interés, contrarios a anacin y redwan por nen de los servicios de distinto tipo. El colectivo está representado por las ASO 90 la Valdrich espado de pensamiento nacional, vayaba destinados al algún antiguo seomo jalucha político internacional. Pero desde 1914 hasta primera fecha se han desatrollado en forna en sos PB de a navegación. Etcétera se entremezclan hoy las bandas y partidos políticos han tomado también su puesto de lucha con los trends popularei dirigidos por Decomintor Miguleron Coa 5 el argentino. Conglomeraron un contubernio político heterogéneo indescifrable, MTA, ha podido entrentar con éxito a las huestes fornes unidas parte comunista gobernado por Gauleiters, del Cominform, del imperialismo soviético. La Liga de los Derechos del Hombre, la ASOCLA, FUBA, el Psocotro Rojo Internaciona, los grupos idiomáticos eslavas, provocación y sabotaje de este CTOA de espionaje, información, de ese CNETEMIONA, Tetoasto pita tres terreuliales, resluos dicapios ni cohesión. Se aglutinaron en 1945 detrás de los millones y las órdenes partidos y tendencias sin. Momentos actuales divididos en facciones que a heterogeneidad de sus CEO aunque sea foráneo jugo de traln. Infamia y málale, ese o que se lama hoy. Acción democracia y es de la hermaneulca que epín y a ese atentados, asesinatos y revoluciones pero, a pesar de lo que muchos piensan, los pueblos saben la verdad tanto de u política interna. Como de la política modelan poca que ese cero cez del tren tenear en pajerra debilitar la cohesión adversatia. La historia pout con ojos más diversos designios. Nunca se habla dado esa acción el carácter una penetración decidida y desconsiderada tiende a convertir a ADA. País de rebor e getreta fría on inaudito despreclo del OE a este incremento de ta acción de quintas columnas, en IAS que en Van la Valdrich espado de pensamiento nacional, balaba todas las demás colaterales de esta organización tienen su mismo sello, por los mismos caminos. Olicios unas, ocultos otros, la UN y la OEA. Ligados a has organizaclones obreras del mundo, hasta ahora consultados irica internacional, activamente agitada en nuestros días, ha propugnado ores e persoerus. Lamstucon de una gran central obrera naunicta cepals cero e blociclic hagan uno e acim cs. Otemce en etada tendencia. Para que una central internacional fuera real. Debería estar en fran la lucha por el pseudosindicalismo internacional estidirigda. Como las sietios SNN tambit romunes a opere huides en primera ontromarria nolitica puga rocca. Estemáticamente el panorama Europa Oriental. Asia y distintos palie, hace la cortin centaje de organizaciones obreras del mismo carácter que dominan el CON. Que no representan a alta supronia persnaagos del gente pagó ertina. SFR camente dan en anco toado con comprar dirigentes, olvien a meria el panorama no difiere mucho. Y todo parte de la existenciones industriales de la Federación Americana del Trabajo. Especies de sin de trabajadores de la América Latina, CETAL, organismo comunista. Todo Norte y Sudamérica estuvo siempre disocado y no existieron relaciones y menas entendimientos ya que en el norte era patronati comunista cuando omiena la preparación de esta guerra. Estados Unidos comí para viajar por la América Latina y organizar una central obrera anticomusio palioa del Perú. Sin embargo, este dirigente, a Eldo insiste y por M y que él no tenía sino la representación de la Federación Americana del Mualdiún, pintoresco binomio destinado a manjar de movimiento obrero trabajo en Ginebra. Aparece la idea de formar una gran central anticomp H. Patofsky, instrumentos de la política capitalista. Provocan después la constitución de una Federación Internacional de Sindicatos L. Lavaldrich Espado de Pensamiento Nacional, www.lavaldrich. En los capítulos anteriores hemos anotado hechos y observaciones des Tina Yacino on el mundo actual, que contiguran una realidad. Este último come en los dramas de la acción, también los deja realidad. Persa argentino de 1955. Fourinan un abigarrado conjunto en el que interviene de tarto arambur lamado MS Cotmente por el pueblo, abaca, ese slo. Dero rostro de la entrega. Este grotesco personaje es solo el personero de L es quien recibe las boferadas pero, como en el circo, el pava 30 cree que Edna Arrentino no es como pudiera creerse. Un asunto improvisado toco atoinamente teati paniticato pa un kipo cuay ursos, geweit para ir o eros gie le preparan. Detrás está el verdadero organismo. Cuyos ejecutores inmediatos camp diversos carpos en cada ministerio actúa una banda similar encargada de panelos coma yo mimiso que ocurre. En la pálida, gendarmerla y esran naje y la de acción son la regla. El jefe de la coordinagón de informacis el puclo llama graciosamente 20 y 20. Del tipo ucadbonari, que das de criminales que asaltan, roban y asesinan, e a la impunidad más abellar. Rerialies n atos de acción agentes de Seotlando o indiorigiabepótamos marteco ible a ralicciones, cuyos resultados se más amallado los capnos preceden ese verdaderos responsables y de patria. Tina han temido caracteristis miares marinos o militares apare n no DC0 o cadeta DCLTC. 0, miedo a sam más despreable. Adsimulados entre mio sacan entre militares y marinas, inclinados es lempre a aceptar famas. Aunque sean mal no copocen. En los distintos cargos de la administración se mueven los CIPN2 a dirección de los vendepatriasi. Vigilan a estos el vendepatria y el cipayo forman una especie conocida en todo etos naciones. 218 Lavaldrich Espado de Pensamiento Nacional, va. Lavaldrich y Verdad de Prensa se dedican a ocupar y confiscar todos sus órganos pupetiodista. Por decreto, cean el delito de opinlón, sometiendo a sasanclo de cama a diario la democracia. Y usurpan el poder mediante la fuer por ecteto la constituón nacional y convocan atrá de todas las prescripciones constitucionales. Se mantienen PR el tesor, sin cabarpo, los que practican la misma hipocresía en el mundo, siguen hablan de honestidad administrativa mientras se dedican al asalto y al escandalosos negollados. Sus calumnis contra muetros hombres son realidad o de probar contra eos dero pueblo argentino. En el ertas de la antipatria se encuentra el verdad se alinean industriales, comerciantes, proleyo y sesfuerzo, e han convertido sien más brutal a 20 teblemente a la dictadura en una guerra sn cuartel y sin descanso. Persegulpue. Cedido un paso en la defensa de la patria. Si algo se esva en esta encrue carcelados los dirientes. Humildes bombres del pueblo han tomado puesto y a RP cero sabiga de conaer deza y el verbasmo. MDS extraordinarios, su espíritu epartano ha entrentado sentando un ejemplo para los mismos hombres. Por hoy cales ante la gativa dejó suboficiales y soldados de disparar con lo hacemos pepeyo or defenderla y hack triunfar. Nuestra mística radica en otros valores de la solidaridad humana para nosotros el patriotismo putamente. Geográfico no tiene sentido, como no lo tiene en él la grandeza, ni el poder de la patria, sin la felicidad del pue 218 la Valdrich espado de pensamiento nacional. Ballad by Dich SLNC capítulo 5 1. La dictadura y la historia la dictadura y recese. Dayado cerrar este libro con maplao referido al purblo y xayo ma del drama argentino caracterizado por la lucha del pus para no ir ms lejos. Desde los tiempos de Nutran e Penten Puebl cero etapas de la vida argentina. Ya, en el pronunciamiento inicial, del 23 de Conjuración de Alzaga, es la traición en marcha paralela de la reacción olgrepone el epílogo merecida a este inicuo acto de la oligarcuta y el clero Geitei, como era de esperar, con la famosa misión García de Duda San Martín. Para poder organizar su ejército en Mendoza, debió vencer Tona hasta destituirlo de su cargo de gobernador intendente de Cuyo. AEP Horas Obscuris CRZ 15,ZECCO 2 RT 35. Sutio Hernardia que adabil gobierno e brigadier general Don Manuel Eboas y ese seis lo el ataque de las escuadras ingiesa y rances, sino también a los trai hiciera exclamar al general San Marín, que ni el sepulcro podría borrar megdad de la patria. No solo contra los enemigos externos sino también eran bocado la linea mayo caseros, que manifiestan feso egos de rosas, ete, tiene a su linea indiscutible. La de la trai la Valdrich espado de pensamiento nacional, balad baidit dirigidos isfactelo. ¿Calumnieno insuten? Tampoco inquieta la historia porque, yo raseía me satistaga. No habrá poder en la tierra que me haga caudicare a esto sigo el consejo de Martín Pierro. De nadie sigo el ejemplo, na plante, ha de cantar, cuando cante, con toda la voz que tiene. La dictadura y el justicialismo si ello evia en las últimas juchas del mundo, la política internacional, la guerra y las leologias. Ansego en una forma de dominio casi universal. Se entrentaron el imperio británico y el magdente imperio alemán, con destriseil gundo. Dan nacimiento el comunismo RL da canoille 1010 el chonue de yon reducire entre eos totalitarismos. Tevolucio mera guerra. Que rehace efánimo que laron frente rete par decir superencias el politio internacional se traducen en dos imperialismos. Uno político detrás de n ina totalitarism se nación. La pegación democrática está más si en los hechos imperiales que en host totalitarismos ideo ra ideología parecido el nacional socia los que no estamos con los imperialismos. Dominantes ni los totalitario, amamos justicialismo. Os pueblas cuenta más que los gobiernos porque éste se sojuzgan, pero los pueblos no. Dalismo porque es la inclinación nauzal de nuestras conciencias ciudadanas. Los soyéticos detrás de su cortina. En el una oyertado nómica en cadena cero hay muchas sorpresas en germen en la evolución del alma no hay pals en la tierra dentro del cual no se libre hoy una batalla de Ción de Perona. A convicoa de cuo traen ese no sabemos si la irrupción de la fuerza permitirá imponerla ni es que a guerra estalle pero, con guerra o in ella ese a ideología del porvenir. La Valdrich espadio de pensamiento nacional, va. Lava las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una docirina. Solo que inconfesable. Pueblo sin alma. Es el amino que conduce de la libertad a la servidumbre. En la doctrina nacional pamea. Problema actual del mundo es la consecuencia de una tucha despladada entre la doctrina marxista y la capitalista. Encarmadas en los imperia el trabajo colateral consiste, por ambos bandos, en la tarea de sumar hortinas establegdas la torma de elecución la dictadura política o eon a un sector esen. Lucha por a submaterialistas en vasca decisión, na de una solución. Por eso todo se confía a la fuerza, no a la razón. La fuera y la violencia solo procurarán decisiones al epirro lo perma para lograrlo no puede ser el de la destrucción. La mseria y el odlo. todos jos pillas uno o en rinnacona meleme un doco etempor deridinera y gunuponen nata menos cu o pisoctoe. No sumindose discrecionalmente a una decisión ajena no han de aer los déspotas. Y dominadores quienes pactan jugar, por qué razón y no en los intereses ni en las pasiones. En la actualidad juzgan TKM culo lo que aenta en el presente y todos cuatro habemos para ese es GOBO. Mimo la conquista de la justicia pa caore y ejecute sa propia lorma de alcanzarlas para elo explotación. Que es la causa de la moderna esclavitud de los hambres. Trinas nacionales inspiradas en las designios de os propios pueblos serán de fin la doctrina justicialista, como también ama al peronisme. Es nueva y nacioma os hombres sin pueblo mo hacen doctrina poca y a doctrina palabras. Publicista Cabano. Don Isidoro Virgio Merino dice que tienen razón quienes pretenden desconocer la originalidad de la doctrina justicialista. 231 La Valdrich Espado de Pensamiento Nacional, vaya badar. Impulsar la acción de todos y de cada uno, ea función elemental en las instituciones estatales. Orgánicamente dependientes del gobierno, ese populares, deben recibir idéntico trato, ya que son el pueblo mismo, pero que sea y cada acción se optiva. Debe SRG a organización, para 0N. Demado de poete representativamente a dirección común con daiet años hemos alcnados a organización. Los bienes que ha acarreado en necesidad de tacerlo, las tuerzas económicas, de la producin, la industria. El esa organización clemental para su desariolvo. Con voliación pro erepulte o eno y el Estado también lo necesitan para servirlas. Ayudarlas nada hay más difícil que gobernar lo inorgínico. La dictadura argentina marchaba ese mejores condiciones y en vez de seguir con su función a las consecuencias no se han hecho esperar. El caos en que se debate cado con irresponible CNA Naruya que ampe reor en cornar y comores y que etos. En negdade, aspraciones y cerectias. Hace ya M con los valores del espíritu y que, sobre todo, ese posibie vencer a la propia su vez la comunidad se gana el derecho de merecerlo. Ambiado Jos. Diente de valor de la humanidad. Todo parece girar alrededor del poder y de la Jos días realistas de una humanidad autada por el noto. En él creen y lo practican acla las formas positivas de lu solidaridad. No es suficiente amar los recuerdos, los eslúmbolos, ni las astracio porque está más inclinado a amar a los demás hombres que a invenble de las comunidades justas, y ese cero lidarias. La educación de las masas la patria que abandona a sus hijos a la voracidad y explotación de jos de afueta y de los de adentro, pender a medida el derecho de ser R23. La Valdrich Espadio de Pensamiento Nacional, va. Lava petadaimada con toda intensidad. Lo contrario será exigir que L. Pueblos estuviesen formados por mártires y por héroes. Los que hemos recio ocuno ADCOY de ore, aleillo de AR a un grueute con sus sentimientos. El patriotismo es un sentimiento. Es menester entonces que la comunidad, que mejor ganar el Ceombrex que pretender en ganarlas o bugarlos. Comunidad de individu no werem significar ueax mutuas e irrenunciables obligaciones entre ello es que el justicialismo, profundamente unanis en las creaciones ficticias del materialit humilde y débil mujer, Eva Perón, ennablecida por los valores de su espíritu extraordinario, sacrificara estete vida única fuate de la vida eterna. Frente a su tecuerdo. Hombres y mujeres con yemplo de la virtudes que legamos no la comunidad ennoblecida por amor. No habrá un hombre que se niegue a dar la vida por la patria. Te colonizado al país, y, deliberadamente, han esmudo al pueblo en asabyecta ida al pueblo. No solo azulo la unidad nacional, sino que ha puesto en IE el justicialismo. En 10 afios de predica y realindone son ame e popular. Todo estaría al borde del están albando al pueblo en sa lucha contra la sairapia dictatorial. Son esas sin cuartel y sin descanso contra los enemigos del pueblo y de la patria. Justicialismo vinaundo en el PAI, como una doctrina profundamente real. Peur común y eneon que tan arrempl TRR esa doctrina. Es teoría común puede abandonarlo todo sin caer en la más absoluta naroufa y TN. Hasta ahora, el programa de la dictadura ha consistido en hablar de que ya dos palabras presuponet y hacer todo lo que está y el producto la Valdrich. Espado de pensamiento nacional, va. Lava ea destruxabilidad de capítulo primero, el. Desastre de la economía y balance de 2 años de GORIER no de facto asterisco ello. NRRT no juerets tranicro. LLMP de BOLETK agropecuaria en función exclusiva del comprador extranjero adera artificial. Estrucción de nuestra industria es del. Verada índice generale, vendemps maicos pramos croi super o lira quiebra. Ala del olivo, asfixia. Decumamos dólares en vez de utilizar combusti. Onefe baenao, ompranot caro. pobreza y endeudamiento, la dilapidación del oro. Nuevas deudas para aumentar el COGE, inflación sin precedentes en Eslopante. Valor interno y externo, ascenso del costo H que hacer VL isto de erente alar. Capital extranjero presentado COS bilaterales. Los saldos negativos, compras en E, para crisis inventadas soluciones antinación a doble negocio para Gran Bretaña. El déficit de los ferrocarriles, MIOEP transportar menos y vender PAC, NULIO el pueblo demostró que no está expuesto a ser colosia BN opcial. Alírico gesto de protesta. 937 la Valdrich espado de pensamiento nacional, va. Lava 1697 6M la declinación de la bolsa traduce el estrangu. Lamiento de la industria oli es una alguciuna serre, hecho con que algunas caución ha sido financlada y dirigida por Gran Retanaoas Espoletas y KL Petróleo de la Revolución. SD lo anterior a AVE denuncia, patrón la placete bajo el fuero Banaul. El C causas de EISQGI asesor de la tiranía. E, el britanilismo, brújula de Previsch. 74 Amelo. G comienza el. Pago de la colaboración británica 79 monopolio britico nos H de empujado. Suen una IOLE MSUC privato, la alta delincuenca. ¿Dos libetat mopopolio? El Gram lice y investigar y castiga negociado de la carne al descubierto ese responsable rigorífico. Y negociado. ¿No hay monopolio? Defensa del monopolio. OUE pasa con la economía argentina, la estadística oficial. Se la inflación adquiere proyecciones dramáticas los aumeatos de salarias. Una mayor amenaza. La estadística sición soyal. La crisis económica. ¿De quién es la culpa? M, del costo de la vida. E. Gobierno oculta la verdad al país. Acmerdo de Parim Resio de Barim Brothers. Lame reherbas de oro. O, portante y fuinol pueblo mientras sein más trabajo y menx cosao. Piguilleres. La Valdrich espado de pensamiento nacional. Balaba 59 tenle ocular 67 92 105 108 p primero. Economías distintas, más tarde, disgregea el enchanza sobre la pat tijera. Una frontera internacional. El primer paso está dado, en cuatro. Conclusiones e culpa lian un arsperlenda anterior. La obra del general Aramburu. Cuando altan divisas, el pro seis rente a los hechos. Anarquía social capítulo tercero. El desbarajuste poico asterisco declara clim del mo nn a la técnica de nuestra revolución comunismo en la Argentina-Arentina, la realidad del comunismo. Dos toneladas comunismo en Latinoamérica. La simulación 5. Cae el juicio poputa canitulo cuarto, vende patrias centinas y cipayos, es el pretexto de la opinión pública 5. OAERTA de Depren. Onomia. Opera que como yaporte dica pialea conium la albreanadlon la capitulación de pueblreadad y afición. Lo internacional y lo interno 0. Las fuerzas del pueblo capítulo quinto, L. A dictadura y el pueblo 2 la dictadura y el pueblo. 3 la DTGTADURA esticlaismo 5. La dictadura y el gobierno la Valdrich espado de pensamiento nacional. Balad by Ditch 12 125 129 y 59.